Bacalao. Ya. Mejor que estamos la primera vez. Primo. Y yo soy Sparrowwolf. El hijo de Doña Ilia, el nieto de Doña Noemí en la casa, corillo. Eso es así. Pues nada, iba a decir, como pueden ver, mi compañero de podcast soy Alex Nation. Y esa mancha de pedazo de ser humano que ven ahí. Mi hermano, tu hermano, el hermano del pueblo. Surfing Boy en la casa, que hoy se va a jaltar, mira, de vegetales. Y arrancando, antes de dejarlo hablar, gente. Ustedes saben que Surfing había hecho un reto, había aceptado un reto de comer vegetales en base a donativos, lo habíamos estado anunciando acá. Y es un placer para nosotros, no solamente tenerlo aquí en el podcast como invitado esta semana, sino que también vamos a estar siendo testigos de la primera vez que Surfing va a comer muchos de estos vegetales. Surfing no come vegetales, ese es el punto de esta pende. Él hizo los locks de toda la ruleta de vegetales y va a estar ahí dándole, mira, al salad bar en vivo, ¿ok? Así que esa es la que hay aquí en Nivel Escondido 448. Surfing, bienvenido formalmente, mi hermano. Quiero hacer claro y público que yo no fui el que te invitó aquí. Aquí te invitó Gato Nejo. Esto fue una encerrona. Yo por mí no te invito a ningún podcast para que te sigas quejando. Sí, Lambonejo, el mejor estudiante de la escuelita tuchera. Buenas noches. Primero que nada, buenas noches. Primero, buenas noches para ti, tu gato, mi gato, el gato del pueblo. Y el jefe, el manda que va, el CEO de Nivel Escondido. Buenas noches. Y después para todo el mundo. Así que este es tu míster, mi míster, el míster del pueblo. El Surfing Boy de la mejor escuelita tuchera ahí en Tucho, Puerto Rico. ¿Dónde vamos a estar comiendo un par de vegetales? Porque, ¿verdad? Gracias a cada uno de ustedes que hicieron esto posible, ¿verdad? Por las donaciones de Eso Alive, muy importante, ¿verdad? Que donaron para cientos de niños, para la Fundación de Niños San José de Puerto Rico. Pero gracias a eso, pues, mira con qué vamos a empezar. Ajá. Mira con qué vamos a empezar. ¿Con qué vas a empezar? Goloso. Con la lechuga. ¿La herviste? La receta es media taza de agua. Qué aquí tengo el aceite de oliva. Ay, Dios mío, señor. Aguanta. Antes que cometas suicidio, harakiri. Sí. Un poquito de adobo por encima. ¿Pero qué es esto? ¡Ah, se rompió! Va a comer adobo con lechuga, como pueden ver. Esto es un desastre, ya arrancando. No, aguanta, Surfing, aguanta. De hecho, déjame explicarles. Dame meneando. Dale. Es que, como ustedes saben, Surfing va a estar comiendo vegetales, pero son un montón de vegetales. Entonces, hemos programado un lapso de 10 minutos entre vegetal y vegetal. Ahora mismo no lo están viendo. Para beneficio de aquellos de ustedes que están escuchando esto, le exhortamos a que vengan a ver el podcast, ¿verdad? La grabación del podcast o cuando les portemos a YouTube, para que puedan tener esa magia de disfrutar del aspecto visual, porque vamos a tener un timer corriendo en pantalla y cada 10 minutos Surfing va a tener que hacer uso de sus habilidades y canalizar toda esa escuelita que él dice que tiene para comer vegetales en vivo acá, de acuerdo a lo que dicta la ruleta que estuvo haciendo el unlock, ¿verdad? De los vegetales. Él ya tiene el orden por ahí listo y nada, nosotros vamos a continuar con el podcast y cuando corresponda, ¿verdad? Que el timer esté en pantalla, Alex es el que está corriendo, ¿verdad? Todo el aspecto técnico del podcast de esta semana. Así que Alex nos da el cue y él, el Surfing Boy, tiene que comer vegetales. Así que sin más preámbulos. Antes que Surfing arranque a comer harakiri, no había saludado al chat, gente. Saludos a todos los que están por ahí en el chat. Saludamos por ahí a Jaiper Bosque, también está por ahí Aldros, Gatonejo, Chucky Dragon, Angel Cross, también está Casa Indy, Sofrito PR, está por ahí Cotaino, Common Star, que más Noemi Sánchez también llegó por ahí. Dicen, ¿pero qué? Adobo en lechuga, vete para el... O sea, yo he escuchado sal, aceite de oliva, pero mano, el tipo está el garete. Adobo. Bueno, porque tiene malo. ¿Qué tiene de malo? Eso es tal. Bueno, Surfing está ready para el reto. Vamos a. Gente, yo tengo algo preparado. Rápido, rápido. Mira. Más rápido me lo meto mejor. Mira, aquí está. Y eso quedó para la posteridad. Déjame, gente, yo quiero tener a Surfing. Están viendo aquí. Yo quiero tener a Surfing en full screen para este momento. Ya estaba seteado, pero como yo. Pero córtale de la cintura para arriba. Acuérdate lo que hablamos fuera de cámara y como quieras estaba viendo. Sí, se ve, ¿verdad? Sí. ¿Se me ve? No, nada. Nada se ve. Lo están viendo. Están viendo aquí yo seteando a Surfing full screen en pantalla. Es que yo quiero que ustedes tengan la experiencia completa. Ahí está. Ok. Ahí. Que se va un poco el pote, el plato. Ok, Surfing. Alabada sea la divina pincelaria. Porque no tiene full screen, Surfing. Está full screen ahora mismo. Está bien. Ya estamos. Sí, me estoy viendo. Está full screen. Ay, señor. Dios lo coja confesado. Me dicen cuándo. Surfing. Espérate. Una preguntita, Surfing. Antes de que comas, y perdona. Para aquellos que no sepan, Surfing. ¿Tú regularmente comes vegetales de algún tipo? Ninguno, nunca jamás en toda mi vida. Solamente intenté una sola vez y así me la saqué de la boca y para el zafacón. O sea, que desde chiquito, bueno, tú estás chiquito, ¿nunca te enseñaron a comer vegetales? No, nunca. Yo siempre, eso es lo que yo dejaba al lado siempre. Y todavía lo sigo dejando en todo. Tienen esa cara, o sea, aquí pueden insertar ese audio legendario. Y ahí fue que Cel conoció el verdadero terror. O sea, miren esa cara. ¿Ahora qué? O el del inglés está cool también, que hace Morgan Freeman. He said, this time, that surfing boy knew. He up top. Fucked up. Uy, pero este es para el popo, también está Jonah. ¿Ya? Ay, dime. Por gente, eleven una oración a quien sea que usted le ore, porque el fin de surfing se acerca. For the kids, sofrido for the kids. Dame un poquito más de adobo, porque no tiene. No, Surfing, no le eches más adobo, cabrón. No, para ir para los pitas por alta presión. No tiene, dijo, que no tiene. Ok. Claro, pero lo que se está comiendo ahí es un de estos. Deja de estarle dando vueltas. ¿Cuántas lechugas tú quieres que sea? Ian, está en el medio. Tengo tres lechugas. Surfing, Ian, está en el medio. Ian, mal timing, Ian. Ian, da un brillo. Ahora, ya. Ok, bueno, vamos ya. Mira, eso no es saludable, echarle adobo a la lechuga. Ok. Muy bien, Shanti, muy bien. Dicen que Surfing va a ser trascendental después de esto. ¡Trascendental! Voy a ti, Surfing. ¡Tremendo! ¡Míralo! Ay, si tú practicaste, no te hagas. Él está mugado. Surfing, tú practicaste. No, mira, ¿tú crees? Cuando escuches el crunchy. Oye, no me hagas por una encuesta en el chat. Ahora es. Dale. Dame coger el aire contra, que esto es. Son 35 años en de esto. Bueno, no. Cosas, estás metido en tu boca toda tu vida. Bueno, eso me gusta. Esto no. Nada más. Dale. Vamos ya. Claro, ese headset va a morir. Dos. Aléjate el micrófono. Voy a enviar otro micrófono. Uno. Aléjate el micrófono en la boca. Okay. Por si pasa algo. Yo te voy a enviar otro micrófono, ya lo sabes. Tres, dos. Ajá. Para la tumba de Surfing. Uno. Dale. Ahí va. Ay, qué rico. Ánimo, te tengo envidia, High True. Tan rica que es la. Escucha. Oh my God. Míralo, ya se estaba viendo. Ya se estaba. ¡Mira! No puedo. ¡Te muero! ¡Pero traga! Esa sí te la puedes tragar, chicos, esa no se escupe. Traga, bicho. Es que ¿quién te va a echarle tanto adobo? ¡Ay, me muero! ¡No me tomo agua! ¡Me voy a mirar el hijo que le pongo una botella de agua! ¡Toma! ¡Me escupí! Mira, te trajeron servilletas sin papel. Ese papel de libreta es lo que están dando ahí. Mira, cualquiera diría que le echaron pepper spray en la cara. Respira. Llorando. Acaba de comer, de degustar el primer vegetal. Surfing, coge aire. Lechuga. Ya, todavía le queda lechuga. Todavía le queda lechuga en el bol, se la tiene que acabar. Sí, te la tiene que acabar. Voy ahora, con tu ave. No se puso. Míralo. Se le durmió la lengua. cabrón que tiene esa lechuga, tequila. Ay, ay no, este podcast no. Mira, se derramó la mitad de la pila. No puede ser, Serfín. Tiene no. La boca rota, señora y señor. Pasamos el asco, la lechuga, ya pasamos. Serfín. No, dijeron. La lechuga en el bowl, papi. ¿Cuánto? Enseña, ¿cuánto te queda? Esa es la última. Déjame ver el bowl. ¿Qué bowl? El plato. Ya no sabe. La viró en el escritorio. Eso mismo, vamos, completita. Acaba de hacer un reguero, viró el plato en la mesa. Ok. El tipo vamos. Ya no está coordinando. Vamos. Mira, imagínate, Serfín, que estás comiendo nachos. Lechuga, dame, hombre, que esto es difícil para mí. Cógelo suave, mano. Mira, ese es Campecho. ¿Qué diablo es eso? Ay. Uy, muchísimas gracias, Mr. Player Juan. Mira, por el esto es contenido de alta calidad, ¿viste? Esto es high quality content. Míralo, arremillado. Ya no parece un lechucito. Cualquiera diría que le tocaron el botón del... Toma agua, va a humillar. No. Mira, hasta el nene está prediciendo. Ay, Serpín, pero traga, nene, traga. Estoy tragando, pero no puedo. Toma noche, chico. No se me abre la garganta. Ustedes escucharon, o sea, necesita forceps el tipo. Ay, mi madre. Para la garganta. Lo que quiero terminará mañana. No. Ya. Ya. Bueno, gracias ahí a Surfing Boy por el entretenimiento de calidad. Alex, wow. Estamos de plaza. Pláceme. Antes de pasar a las informaciones de la semana, wow. Esto tenemos que recordarle a todo el mundo y a sus madres que wow. Todavía, aparte del podcast de hoy, que esto lo estábamos esperando con muchas ansias, todavía quedan dos cositas bastante importantes para efectos de nivel escondido, y estoy hablando de los Golden Bacalao Awards. Duro. Ya la preproducción va, mira, viento en popa, y eso viene virado. Alex, la fecha para los Golden Bacalao Awards, esto es el viernes 17 de diciembre, desde las 9 de la noche. Viernes 17, con mantequilla. Ahí está, 9 de la noche, hora de Puerto Rico, en horario especial. Horario especial. Así que no se pueden perder toda la acción que prometen esa noche, ¿verdad? ¿Dónde? Quiero recalcar que Alex quizás esté ostentando el premio de Bacalao del Año, no una, no dos, no tres, sino cuatro veces corridas. Así que eso está en sus manos, a lo mejor les gatoneo, a lo mejor soy yo. ¿Quién sabe? Habrán sorpresas en esa noche, así que usted no se lo puede perder. Y aparte de eso... A mi defensa... No estuve dos semanas en el boss de Metroid, Final Boss. Yo sabía, estaba esperando a ver cuánto tiempo te ibas a tardar. Y tanto tú como nuestro panita FireGTV, directamente de la Yando Podcast, los dos se cayeron con la misma cascarita. Quiero aclarar que las dos semanas que estuve en el boss de Metroid, no fueron dos semanas consecutivas. No. Eran 10 minutitos aquí, 5 minutitos allá, entre ratitos en lo que tenía break. El span fue de varias semanas, okay. Pero en tiempo de juego no fueron 45 minutos corridos. Pero nada, fueron dos semanas. Ok, Fire, ok. Entonces, aparte de eso, esto, gente, obviamente el Motherload viene por ahí, que es el premio mayor de nuestro sorteo, ¿verdad? Un sorteo aparte, un sorteo especial. Que llevamos a cabo siempre a fin de año, donde tratamos de devolverles a ustedes un poquito de esa fidelidad que han tenido con nosotros durante todo el año, siendo sub, porque mientras más meses de suscripción usted tenga a través del año, más entries y más oportunidades de ganar usted tiene en ese sorteo en particular, que corre independiente del sorteo de diciembre, ¿okay? Así que quería recordar esas dos cositas antes de pasar a las informaciones de esta semana, que tenemos un show empaquetado para ustedes. Como pueden ver, ya el timer está en pantalla. Surfing, lamento informarte que dentro de 7 minutos se reanuda la tortura, aproximadamente 7 minutos y medio. Así que ve haciendo embocaduras, un buchito si quieres, a Galgarat de Smirnoff. Alex, ponnos al día ahí en el chat antes de movernos rápidamente. Seguro que yes. Mr. Pérez Juan, muchas gracias por el resub. Llegó Moto Monku por ahí. Dice: este paso va a necesitar dos docenas de cerveza. Sí. Receta de diarrea y sofrito. Shanti también está por ahí, después porque lo saludamos ahorita. Surfing está ahí, pero él no está. Está su espectro. Sí, no, ya su alma abandonó su cuerpo. Sí, sí. También llegó Shinobu, que, by the way, gracias Shinobu por el rey. También está nuestra amiga Lunari, también está por ahí. Lunari, llegaste justo empezando. Ya se comió su primer vegetal, yeah, que fue lechuga. ¿Cuál es el próximo Surfing? De verdad que no tengo ni palabra, porque de verdad que cosa más mala esa lechuga, mano. Ya no sé ni cuál es el próximo. Creo que es el celery, si no me equivoco. No, el maíz. Ya maíz, qué está rico. Está cogiendo el maíz, son dos cucharadas de maíz. Qué rico. Excelente. Yo tuve que llamar a Sparrow como al mediodía, porque yo no sabía que era apio. Me llamó. En serio, me llamó. Ya, no sé, está bien. Es que el del supermercado, yo le pregunté, mira, ¿tú tienes apio? Y me dijo, ay, yo no sé qué es eso. ¡Ah! Ya, ¿tú puedes creer eso? Si decía celery, te lo encontraste. Sabido, lo viste ahí en tu cara, pero obviamente sí. Lo estás hablando en español, no lo vas a entender. Si dices celery, no, pues entonces. Ah, exacto, exacto. Sí. Claro, pero seguimos, ya pasamos uno, faltan nueve. Cómodo. Ay, Dios mío. Cómodo. Casi nada. Cómodo. Pues estamos, déjame sin ver. Déjame chequear aquí rápido el scan. Estamos al día en el chat, podemos continuar. Estamos al día. Bueno, pues un saludo ahí a todo el mundo, ¿verdad? Alex es el que está moderando el chat, pero saludos y azúcar para todos ustedes. Vamos rápidamente a las informaciones de esta semana. La primera noticia se desprende directamente del revolú que está pasando en Blizzard. Ustedes saben que Blizzard ha estado bajo fuego, particularmente con unas acusaciones muy serias que han habido, y no solamente las acusaciones, sino la inacción por parte de la compañía. Pues finalmente, esta pasada semana se desprendió que aparentemente están tomando medidas cautelares, medidas bastante rigurosas en comparación a lo que habían hecho antes, que había sido nada, y esto es la medida de establecer lo que han denominado como el Workplace Responsibility Committee. Este comité de responsabilidad laboral es en base a la respuesta, ¿verdad? Una respuesta al ambiente laboral tóxico. Este comité va a estar vigilando el progreso de la compañía en implementar de manera efectiva sus nuevas políticas, procedimientos y su compromiso con mejorar el ambiente laboral y la cultura del ambiente laboral, y eliminar toda forma de acoso, ¿verdad? Y discriminación dentro de la compañía. Este comité va a estar constando de solamente dos integrantes, escuchen bien, las únicas dos féminas de la junta de directivos de la compañía. Estas dos damas son las que van a estar a cargo de este comité, que por ahora, again, solamente va a tener estos dos integrantes. Va a requerir que Bob Kotick, que es el cabecilla de todo este eje de la controversia, y el resto de personas o de personal debajo de él se adhiera a los protocolos adecuados, rindiendo incluso informes de manera escalonada, ¿no? Y efectiva a este comité, ¿ok? Esta nueva iniciativa se va a dar como respuesta del alto mando de Activision Blizzard ante un reporte del pasado 16 de noviembre, donde se señala otra vez a este individuo, a Kotick, con más implicaciones de las reportadas previamente bajo su mandato corporativo, en las que incluso ahora recientemente salió a relucir un alegato de violación en lugar de trabajo en el estudio de Sledgehammer Games, a todas luces, evitando despedir al individuo. O sea, aparentemente este tipo la tiene de oro, es intocable en la compañía, algo pasa que la compañía, en vez de acabar de botarlo para el carajo como la bolsa de mierda que aparentemente es, pues siguen tomando medidas, pero esta vez aparentemente pues las medidas un poquito más serias para tratar de evitar que siga pasando lo que pues ya sabemos que había estado pasando en los pasados años por parte de la gente de Blizzard, particularmente, no tanto Activision, ¿verdad? Activision Blizzard es el merger más reciente, pero pues Blizzard en particular, ¿ok? Wow. Esa es la que hay con esta nota, lamentable por demás. Ahí vienen, siguen estos revoluces, ¿verdad? De con las compañías y los ambientes laborales tóxicos. O sea, esto viene como que un efecto dominó desde hace ya un par de años. Siguen saliendo más situaciones, la gente está ahora perdiendo el miedo, están hablando, están acusando. O sea, ¿le importa si los votan, si la cogen? O sea, se están dando a respetar, y en mi opinión eso es bueno. Eso es bueno, porque a veces estas corporaciones pues se creen que están por encima de la ley, o por el hecho de que tengan un puesto o un estatus social o poder en cuestión de dinero, pues se creen que pueden hacer lo que quieran con los seres humanos, específicamente con las féminas y con personas y, ¿verdad?, otros grupos sociales que existen en la fuerza laboral de los Estados Unidos, de Puerto Rico. Y si están haciendo todos estos demandas, actions en corte, que sigan para que sepan, ¿verdad?, cómo se vive en la otra esfera de la que ellos no conocen, que se creen que no nunca van a estar. Pero para que sepan, ¿verdad?, cómo se va a dar cobre y sepan que están trabajando con humanos y no con animales ni robots. So, definitivamente, yeah. Definitivamente. Yeah. No, de acuerdo con lo que dice Alex, eso entiendo que eso siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora estamos en una sociedad donde la gente no se queda dada. La gente tira para adelante y ay, que caiga quien caiga. La gente como que ha empezado a despertar. Uh-huh. Son estos jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Que tú lo ves por ahí, los revolucionarios, hay algunos que dan bien, pues hay otras cosas que no tienen sentido. Pero es bueno que la gente se dé a respetar, ¿verdad? Para que los jefes entiendan que, mira, nosotros también merecemos un respeto. Sí, ya era hora, como bien están diciendo, ya era hora de que se levantaran en cuanto a estos abusos. Hay, y no solamente de esa índole, tú sabes, de que tú solamente puedes subir en esa compañía cumpliendo con las especificaciones y los abusos de estos individuos que, como bien dice Sofrito por ahí, son o trabajaban bajo el ambiente tipo frat boys, uh-huh. Intocable, hijo de papi, hijo de mami, y se creían que mandaban e iban sin consecuencias, y ahora pues se montaron en la punta un clavo caliente. Pero uh-huh. Esto hay que continuar en el ciclo, ¿verdad?, de observación, a ver si en efecto todas estas medidas van a tomar algún efecto, o si también, como dice Sofri, va a ser un efecto junta de control fiscal. Ese es el problema de cuando tienen este ambiente tipo frat boy, como tú dices, o sea, somos panitas, somos hermanos, y en este círculo no entra nadie. O sea, no hay espacio para más nadie, ni para féminas, ni inclusive, y hasta para mismo caballero. Porque tú sabes, tampoco podemos decir que el discrimen no es solamente en cuanto a las féminas. Sí se ha visto más marcado en este ambiente de gaming contra las féminas. Pero también en otras partes del mundo, en otras compañías, también ha habido mucho discrimen de género contra hombres. O sea, que esta problemática no es tanto, ¿verdad?, de un solo género. Cubre varios géneros y varios grupos sociales. O sea, hay que estar, mira, ojo al pillo con eso, guys. Y girls. Definitivo. Alex, y veo a Surfing rascándose la calva. Sí. Me parece que ha llegado el momento. Surfing, ¿qué tú haces? ¿Pero por qué tanto bobo? ¿Pero qué? Oh, my God. Pero si es único, Surfing, el maíz ya de por sí es salado, chico. El maíz tiene sabor. Si quiere anormal, ponle un sorbeto al adobo, échale agua y te lo bajas así. Diablo, tipo. En culé. Déjame, mira. Estás muteado, Surfing. Es que fue un poquito, se arramó en la mesa casi todo. Yo lo he hecho bien poquito. Ok, antes de pasar a eso, Sefi, déjame ponerme al día aquí en el chat. Dale. Chirubo nos informa que la PC me salen en front page, eso es. ¡Uy! Llega Rátalo por ahí, Sefi, te traje la malanga para que te la comas. Hay una sorpresa para ti con toda la malanga, Rátalo. Saludos, by the way. Por eso no quieren votar al G, lo están protegiendo. Sí, también sí, se da mucho eso. Sí. Uh-huh. Adobo, sí, él le sigue echando adobo a los vegetales. Yo no sé. Surfing, yo no sé. Bueno, estamos ready. Vamos para el segundo vegetal de la noche de hoy. Vamos a pasar a full screen acá. Ahí está, tenemos al Surfing Boy ahí, full screen. Ok, vamos ya. Tirando a centralizarlo, lo mejor. Ahí lo centralice. Mira, ahí está el maíz. Eso es lo que toca ahora. Can of corn. Gracias por el host. Mira, lo que está ahí en el bowl, te lo vas a comer. Va, me dijeron dos cucharadas. Gatonejo me dijo dos cucharadas, así que llaman y hablen con él. Es que no, eso es lo que aquí eso no lo que hay ahí dentro. Pero porque tú echaste de más, chica, yo te dije dos cucharadas. Bien hecho, Iberí. Eso es Iberí, bien hecho. Me dejaron mandarte con la cuchara. Bien hecho, Iberí. For three. Te los comes completito. Te perdonamos un canto de lechuga. Te los comes completo. Y te recomiendo, no le debiste haberle echado adobo porque el maíz ya es saladito y tiene sabor, chico. Esto es como poco antes del microondas, que se dejó popcorn. No sé, no. Mira, te comes el popcorn crudo ahí. Papi, eso es lo más rico, papi. Un arrocito con maíz, una bichuelita ahí, ¿sabes? Mírale la cara. Deja que una chuletita. Deja que empiecen a explotar esos kernels en la boca. Qué rico, papi. Ahora sí que alquea. Yo me bebo hasta el juguito. Surfing, yo me bebo hasta el juguito del maíz. Los preservativos yo me los bebo. Vamos. Mira. Vamos. Gracias por los hosts, guys. Dale. Dios. Vale, que tengo todo. Dale, mierda. No, te entró todo. Te entró todo. Ok, vamos allá. Vamos para el maíz. Ajá, dale. Dale, tú puedes. Mira. No. Sírvete una cuchara decente, no venga. No seas tan... Tres maíces, ¿qué huele, bicho? Dale. Oh, y advertencia. No te asustes. No te asustes cuando vayas al baño y veas maíz flotando. Eso baja como entra. Gio, ya. ¿Okay? Gio, no. Sí, es que hay que decírselo porque si no se va a asustar. No, Gio. No te asustes si ves un butterfinger. ¡Qué pendejo que tiene este cabrón! No. En fin, para conocimiento científico, el maíz, el ser humano no lo digiere, ¿viste? Mira. En fin, traga. ¿Quién está sudando? Mira, ni gato. Selfie. O sea, uno podía entender con gatonejo. Chefi, yo tengo que confesar que. ¡Oche! Ahora fue. ¡Ay, Dios mío, señor! Gente, están siendo testigos de la primera vez que Surfing come traga maíz. Por tu vida, traga. Y está chonqueando. Surfing, él sigue masticando el maíz. En el cuerpo más adelante, ¿oíste? Una reacción química en el cuerpo más adelante. No te asustes. Le falta. Le falta otra va. Le falta en el bolito. Le falta en el bolito, no, míralo, no, se muere con maíz. Tengo que confesar que te ves bien gaysivo. Está pálido, señor. No eres tú. Selfie, no eres tú. Mira, ponte los headsets para que no oiga, animal. Tengo que ya, estamos bien. No, nos falta una cucharada más. Ajá, te falta. ¿Tenemos una cucharada más? ¿Tú dijiste que era con los dios que eran dos cucharadas? Ahora el gato no tiene palabra, te cagaste, búscate otra cuchara. Vamos. Dame coger el aire. Ajá. Mira, el chat está flipando ahí. El chat solo está lleva flipando. Una. Mofongo con caldo ahí tirando el bacalaíto muerte. Bienvenida, Mofongo. Solo lleva una. Son dos cucharaditas exactamente, pero fíjate, busque, es un dato. Es un dato que nadie le preguntó a Chino, pero que hoy sí fue válido. Solo lleva una. hoy sí, Chino. Hoy sí. Mira, hasta su Jenny está por ahí. Saludito, su Jey. Bienvenida. Claro. Ya, ¿verdad? Vacilándonos aquí. Dale, mete mano. Surfing, no te asustes, nos llamas cualquier cosa. No queremos fotos. Ni mi hijo es tan pendejo, ay Cristo. Y eso que tienen la camisa que te da poderes. Diablo, Surfing. Tienen la camisa de los Surfing, bacalaos. Tú estás decepcionando al pueblo. Defraudando a la escuelita tuichera. ¿Qué es esto? Mírale la cara. Mira, se le están cayendo los pelos. Pero Surfing, pero. Santo está padre. Abierto. ¿Qué? Se mordió la lengua, dijo. Yo no entendí lo que dijo. Mándenle la mazorca completa para que vean cómo se le manda cómodo, goloso. Está caliente. ¿Qué está caliente? Está caliente. El maíz. Pidió que se los calentaran, pero qué cabe. ¿Qué diferencia hace eso, Sergio? Qué interesante. Que lo coja por el mango. Eso dijo Jun, que estaba caliente, porque lo coja por el mango, para que no se queme. El adobo lo complica. Mi amor, consejo de para, deja de echarle adobo a los vegetales, lo estás complicando. Eche poquito. No importa, lo que venga no le eches más nada. No, ahora que viene ahora. Sí, ni sabe. Yo lo quiero ver cuando le toque la remolacha. El celery. No, lo que está mal. Déjame buscar aquí lo. ¿Te compraste una salsita ranch para el celery? No me gusta la salsa ranch. Papi, con eso que lo dije. Dios mío, con déjame guardarle el adobo, quedan ahí. Yo se lo dije, que con eso era que le tocaba. Exacto, una salsita ranch. Maíz caliente, este quiere que... No voy a leer. No me hace caso. No voy a leer lo que puso Rátaro. Pero ¿cómo que maíz caliente? No, yo no sé. Alex, quiero verlo comer cebolla. Yo no sé. Bueno, la cebolla, ¿llegará la cebolla? Yo no creo que llegue. Esa es la pregunta, ¿llegará la cebolla? Surfing sigue así y lo peor que es que le soples el cartucho, capa. Bueno... Aquí tengo en mi lista lechuga completado, maíz de lata completado, lo próximo es el celery y son tres palitos, cuéntalos conmigo. Tres uno, palitos. Uno, dos y tres. Tres palitos de celery. Ay, ¿cómo que tres palitos? Ya, y completo, con todo y tallo. Te lo tienes que comer con todo y tallo, papi. La tres parte dura. De celery, papá. Ya lo piqué y salieron más que dos. Mire que picado. Pícalo más finito. Eso no se come, no, eso no se come así, eso se come entero así. Vamos. No. Vamos. Timer en pantalla. Si el timer está corriendo, relájate. Y nos seguimos. Vamos a la próxima noticia, Alex. Vamos nos para ponemos la próxima el día noticia. En el chat y vamos sí. para la próxima. Ya, a ver, vamos por el mic y esto está más intenso que las alitas picantes. Sí, sí, estoy viendo mejores reacciones que... Es que Gato es un superhéroe, Gato es un superhéroe. Se muere antes de comer cebolla, Mister no te rinda, dice Pérez Bosque, Chirobu va a los vegetales, suerte me dio break de ver porque recién llegué del trabajo. Saludos, Girlies the Gamer. Tres palitos, se muere, dice Captain Jack. Saludos, Captain tranquilo. Jack. Tranquilo. El maíz me lo tragué. No sé cómo con lo vamos a hacer. Ahí se acaba esto. Sí, con los tres series, hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Y a Pelayo, no compró salsa ranch. Ay, Dios mío. Bueno. Babilloso. Babilloso. Bueno, seguimos aquí. Ian, papi, Ian, come celery con tu paya mismo. Sí. Enseñale quién es el hombre de la casa. Eso es así. Bueno, continuamos aquí con nuestra próxima noticia, gente. Y nuestra noticia, esto es la que a mí me sorprendió mucho. Y es que se anuncia que Epic Games compró al desarrollador detrás de Rock Band Harmonix. Yo me quedé bruto también. No. Ahora van a estar trabajando con, ¿verdad?, el equipo detrás de Fortnite. Y, ¿verdad?, ahora pues van a estar haciendo una fusión de estas compañías. No significa, según desprende la noticia, no significa que la compañía de Harmonix va a descontinuar o va a abandonar sus proyectos de juegos de música. Ellos continúan con una agenda de continuar sacando más DLC para su juego de Rock Band 4 y tienen unos cuantos proyectos en el tintero, pero obviamente van a estar trabajando bien de cerca con Epic Games en lo que es la plataforma de Fortnite. Van a estar trayendo una experiencia musical dentro del juego de Fortnite. Ustedes saben que ya Fortnite, pues en estos últimos años ha estado haciendo unos eventos de músicas en vivo y han tenido cantantes de la calidad de Ariana Grande, Travis Scott y hasta Marshmello. Han estado en live events, eventos en vivo a través del juego. Y pues ahora con esta adquisición del estudio de Harmonix, pues podemos esperar tal vez más eventos de música, inclusive hasta interacciones de algún tipo de juego o interacción musical dentro de los juegos de Fortnite. Así que esto va a estar bien, bien interesante. Yo no hubiese pensado o no hubiese velado ni por mi mente que iban a hacer como que este merger de una compañía que es más bien conocida por sus experiencias musicales en videojuegos a un Battle Royale al estilo Fortnite para que colaboren en ese aspecto. So, de verdad que está bien interesante lo que Epic Games quiere hacer con Harmonix. Ahora, mi pregunta es, ¿verdad? Ellos sí dicen que van a seguir con sus proyectos musicales, pero obviamente puede ser que a lo mejor hablando así como los locos, maybe un Rock Band 5 o otras interacciones que pensaban hacer, puede ser que se pongan en hold, porque obviamente quieren meterle duro a lo que es Fortnite y aprovechar el boom de estos eventos musicales. So, vamos a ver qué pasa, pero sí, obviamente no se desprende de cuánto dinero estamos hablando por esta adquisición. Eso casi nunca se divulga, pero ustedes saben que Epic Games es la máquina de hacer dinero. Así que, nada, veremos a ver entonces cómo todo esto va, ¿verdad?, a afectar el ambiente de Fortnite, que esperemos que sea positivo para todos aquellos que aún se mantienen activamente en la plataforma de Fortnite. Guys. Definitivamente, mano, hay que echarle un ojito a ese merger. Bastante interesante el hecho de que Harmonix, ¿verdad?, vaya a estarse uniendo ahora a el Billboard interactivo por excelencia, que es Fortnite, eso es lo que es. Y pues el hecho de que tenga una colaboración, pongámoslo de esta manera, con un publisher que tiene buena relación en términos de publicaciones musicales, pues abre la puerta a otro aspecto también, quién sabe y o quién quita el hecho de que puedan coordinar algún tipo de evento musical donde en vez de tú estar construyendo whatever, no solamente vas a escuchar la música, ¿verdad?, en el concierto digital, sino que también la vas a producir in-game, vas a trabajar con algún instrumento, van a desarrollar algún tipo de periferal para trabajarlo con Fortnite, quién sabe. O sea, esto abre el mundo a nuevas posibilidades y gústele a quien no le guste, incluyendo nosotros aquí. Ustedes saben que aquí se jugaba Fortnite cuando Fortnite todavía no era cool, y lo dejamos de jugar hace mucho, mucho tiempo. Pues gústele a quien no le guste, de alguna manera u otra, Fortnite sigue siendo relevante dentro del mundo del gaming y aparentemente esto es para rato. Serpín, ¿tú qué estás jugando a Fortnite? No, yo no juego esa porquería. Aquí juegan los nenes de casa. Pero no, mano, lo que esa gente lo que tiene que hacer es un nuevo Rock Band. Que mucho yo me disfruté para el PlayStation 3. Yo tenía el equipo completo, la guitarra, la batería, hasta me engalillaba ahí cantando con el micrófono. De verdad que eso es lo que tienen que hacer. Yo, un más uno ahí, a que hagan un Rock Band nuevo, mano. De verdad que sí. Y tienen el potencial ahora mismo. Cool, cool. Nice. Bueno, Nada, vamos a ponernos aquí al día de chat. Lo que por ahí llegó, un saludo ahorita a Danny Smile, que está por ahí. También llega el Watcher, dice buenas noches, muchachos. Surfing, cómete esto. Watcher. También está por ahí Arte Latino en el chat. Jun, creo que la saludé ahorita. Métame el dijo para que ahorita, que, ¿dónde está? Diablo, Ariana Grande, fulano y mengano, y no mencionaba el de aquí, al poser puertorriqueño Bad Bunny, quien estuvo en Fortnite. Ah, no. Yo no sé, no creo. No, ese, olvídate de eso, olvídate de eso. No. Eso, a nadie le importa, a nadie le importa. Gracias por la mención honorífica. Sí. Podemos vivir sin hacerlo. Exacto. Sí, un rock band nuevo estará perfecto, dice Captain Jack. Yo también secundo eso. Ya Fortnite se parece a la última escena de Ready Player One, dice Aldros. Sí, ya, tanto IP metido en un solo juego, está camarón, de verdad. Licenciado Azuga. De antre. Bueno, nada, pues estamos al día en el chat. Creo que podemos pasar en lo que quedan 3 minutos. Noticia. Sí, podemos ir allá. Es larguita, deja ver. Sí, es larguita, no, para allí. Tírala, es fácil. Vamos allá, tírala que es fácil. Él no quiere comer vegetales ahora, el cabrón este. Nada, gente, la próxima noticia nos llega directamente de Battlefield 2042 y es que aparentemente no arrancó como se esperaba. Múltiples glitches y features que se supone que el juego tuvieran pero no están disponibles tienen a EA DICE de corre y corre con reviews malísimos. Le han forzado a programar 2 actualizaciones masivas para este título para procurar reparar el juego y el favor del mismo entre los usuarios que andan en su mayoría, pues mira, decepcionados debido a estos issues de performance. Uno de los updates se supone que ya esté disponible durante este weekend, pero el próximo estaría entrando en vigor temprano en diciembre. Según el comunicado oficial, la compañía tiene a todos los activos trabajando 24/7 para asegurarse de que el juego corra como se supone que lo haga. El juego salió al mercado el pasado 19 de noviembre y tiene problemas que van desde lagueo y registro de hits. Es decir, usted dispara y tú sabes cómo la gente se queja. De que, yo le disparé primero, pero no le di. Pues en serio, usted le disparó primero y no le dio, no registró los hits el juego. Le da 15 balas y puede que el juego le registre una al enemigo, pero el enemigo lo mató de una. So, también, aparte de eso, hay ausencia de voice chat dentro del mismo juego, en el primer título de la serie, que es solo un multiplayer, donde precisamente funciones como esta son un must. En cuanto al registro de hits, la compañía alega que es una situación de servidores y que también están trabajando fuerte para resolver el asunto. Los issues son tanto en PC como en consolas y en ambos ecosistemas se están llevando a cabo investigaciones para mejorar el overall performance. Pero en particular en PC, están teniendo un problema de optimización y recursos donde Battlefield 2052 no está corriendo como se supone, aún siguiendo las especificaciones de PC. Dije 52, mala mía, sí. 2042. No, lo pones así con las especificaciones que dice la PC y no está corriendo aún con los requerimientos mínimos y las calibraciones que hay que hacer. Aún con high-end PCs, el juego aparentemente está corriendo como la mierda. Battlefield es un juego con peor rating de la historia según la serie, ¿verdad?, de la consola, y en PC es el segundo. En Steam cuenta con sobre 40,000 reviews negativos calificados como mostly negative. Así que, ¡ay, papo! ¡Qué ay, problemita papo está teniendo Battlefield! La maldita manía de juegos incompletos. Un abrazo a todos. Gracias. Sí, señor. Saludos a Cyberpunk. Otro ajá. Cyberpunk, mira, eso mismo me alcancé a leer ahí que dijo Spider-Popo. Otro Cyberpunk. Sí, no, es que el juego de Light es malito. Yo lo bajé, yo tengo un preview de como de 10 horas. Y lo jugué estuve jugando para el maratón y de verdad que el juego se sentía bien vacío. Y lo único que ese juego tiene es como que multiplayer. No tiene más nada. ¿No tiene historia, campaña? No tiene campaña. Solo multiplayer. Y como quiera, es malo. De verdad que es malo. Tenía muchos bugs. Se sentía, comparado con Call of Duty, a mí no me gusta Call of Duty, pero se sentía, estaba malo, y los tiros malos para matar a uno, había que meterle como el cañón, aunque yo soy malo disparando, pero había que meterle con todo. Es lo que estoy diciendo del lagueo de los hits, no los estaba registrando, estaba cabrón. De verdad que está malito. Yo esperaba, a mí me gustó Battlefield el 4, antes del 1 y el 5, pues, el 4 yo le metí mucho, y yo esperaba, verdad, que fuese como ese, pero de verdad que me decepcionó. Yo creo que hasta en especial lo están dando ahora como 10 pesos menos, 15 pesos sí, menos. Sí, cuando pasa eso seguida bajan de precio, ahora mismo. Lo veo. Cyberpunk estuvo a 10 pesos. Cyberpunk estuvo a 10 pesos en Estados Unidos en Target. O sea, 2 meses lo veo regalado. Chacho, aquí lo vamos a incluir en un bacalao loot box. Y si les llega, si se lo ganan, no vengan a reclamarnos, ¿ok? Es lo que hay, es lo que eso hay. Es lo que hay, eso es lo que hay, eso fue lo que y estaba surfing, en el banco. ¿Tú sabes qué es lo que hay también ahora? Vegetales, así que arremille, afloje y coopere. Busque lo que le toca comer. Déjate llevar. Enséñalo a la cámara. Dice, por eso le di skip, porque no tenía campaign. Dice Shinobu, Battlefield Always Suck, y ahí lo hace de nuevo. Uy, uy, uy. Surfing alargando la noticia. Sí, no, hoy está que comenta todo. ¿Qué tú tienes ahí? Que esos son dos cebollines. No, celery, cabrón. Pues, ¿te parece un palito más? Celery, lo que pasa es que se picó. ¿Pero por qué son tan blanditos? ¿Qué? ¿Tú viste eso? ¿Tú viste eso? No, está el salté. No. Son tres palitos, No, lo que pasa es que yo lo piqué gordito, pero si lo pico más finito, sale otro palo. Dame cuchillo acá para picarlo, Ibeli. No. Te los comes así. Te falta otro más. No venga que tú compraste un solo celery stick. No. Te picó porque... Yo comí dos celery, me lo comí así de cantazo para salvar todo. Ay, sí. Tengo aquí el quesito. No tengo real, pero tengo el quesito ahí para mojarlo. ¿Qué? Yo veo cebollines ahí, yo no sé. ¿Queso? Esto no es cebollines. ¿Queso dip de que usar para...? No. No. Pues que no me gusta la salsa ranch, no puedo hacer mucho ahí. Está bien, pero diablo, con queso. Diablo, surfing. Ay, mi madre. ¿Qué problema, compadre? Yo al único vegetal que, bueno, no hay unos cuantos vegetales que le pocha. Y si yo le echo un queso, un vegetal es blue cheese, cottage cheese. Ah, blue cheese, uy. Uy. Ah, rico que es. No me gusta. Ahí sí que vomita. Cottage cheese, blue cheese. Más maníaco que yo, sí, Shinobu. A mí, el hecho de que tú comas pizza con tenedor, aquí pasó a segundo plano. Sí. Con las pendejas de tenedor. El único queso, el queso chévere, se lo puede echar por encima unos brócolis. Déjenlo ser feliz. Noemi, no invente. Gracias, señora. mira, se cree que eso es un dorito. Se cree que eso es un dorito, mira. Ay, Dios mío, Ajá. Okay. Buen provecho. Okay. Dale. Ay, manda. Déjame coger aire, coñazo. Déjame coger aire. Diablo. Ese crunchy de los celery. ¿Por qué tú estás soplando? Lo está soplando. Está caliente. ¿Qué tal todos los celery? No. Ay. Pero ¿por qué tú estás calentando los vegetales, demonio? No calento nada. Esto es fresco. Esto es de picado. Dale, picado. Como te gusta, como te gusta, fresquecito del país. Pumba, como si fuera un cherry stick. Mofongo con caldo, yep. Dale. Para eso que se lo coma solo, exactamente. Pues ya como los cherry stick, dale. Le va a dar una patada. Eso es como comer recaíto. Así en el campo recién. Pues se causa de bueno. Convértete en cabra, dale. Como una marca como cabra. Dale. Deja que escuche el crunchy para que vea cómo hace. No, yo no escuché el crunchy. Ahí va. Ay, ¿tú no sabes tan malo? Oh. ¡Y lo soltó! ¡Mira! Se pide, pero mira, más. Dale. Señor. No moje. Llévate uno pelado, no moje. ¡Se le soltó la lengua! Ahora fue. ¡Ay, puñé! Este es contenido de alta calidad. Mira, vamos. En fin, no. Ay, Dios. ¿Tú sabes qué fue lo que le supo asqueroso? ¿Verdad? Que tragó una parte seria y que no tenga queso. Ay, cabrón. Míralo estirando y todo el cuello. Dátelo pelado, chico, y sale ese dolor. Con el cordoncito y tira con el cordoncito de la tripa del celery y se lo mandó. Ay, señor. Ay, mira, él está haciendo como lo perdimos. Qué susto. No pudo más, no se lo pudo comer completo. Ahí faltan. ¿Ya? Ahí falta. ¿Ya te lo comiste? Pues sí, no, ya no se ha comido nada. No, Ibe, no se lo comió. ¿Me lo comí ya? No, te falta. No, dame la lata de la nevera ahí, el cristal, lo verde, el juguito de mío. ¿El juguito? Te falta. ¿Ya? Ay, señor. Ahí falta, dice su hey, es verdad. No falta nada. Que sirvan un buen steak. Le falta un palito con, completo. Un buen steak con celery por el lado. Ahí está el palito. Mira cómo lo tira. Mira, cómete eso, peladito. ¿Pero dónde metiste? Dale, peladito. No lo mojes. Y el otro, el que no lo dipes, cómetelo. No lo dipes. No, existe en el plato. Ay, también. Ay, como todo macho. Sin miedo. Vamos. Oye, crunchy. Uy, se muere. Papá lo iba a volar. ¡No, te juro, no, no! Él está ahí todo derecho. Ya. No, ve. Estamos bien. Estamos bien. Seguimos. Alex, no. Mira lo que tengo aquí para ustedes. Esto sí baja bien. Sí, esto sí baja bien. Te encanta, sí. Las malanga chips. Las malanga chips bajan bien. Busca el Bark Bucket. ¿Cómo te gusta, papá? Eso sí. Ay, mi madre. Bueno, pues Alex, nos ponemos al día ahí en el chat. Ciro, el chat. Pasamos a la próxima noticia. El chat estaba flipando en ese momento mágico del celery de surfing. Le veo la pipa surfing acá. Ese celery se fue más facilito, pero sabe a celery o sabe a puro queso. Yo no sé, para mí sí, que suena más queso que otra cosa. Sí. Sí. A ver, dice que el celery sabe mejor sin queso que con queso. Y creo que hubo por ahí un follow, no sé de quién, pero el Wiseball me dirá. Blanqui Pérez, muchas gracias por el follow. No puedo abrirlo. No me lo mates, que estás jovencito de surfing. Surfing, jovencito. Chacho, yo tengo 20 años. Chacho. El chat está flipando ahorita. Reaccionas ahí cuando estaba como yo. Podemos continuar. Ah, ya. Si no, pues estamos al día. Entonces, Alex, la próxima noticia es tuya. Dale, sí. Bueno, claro, que este momento fue tan mágico que hasta a mí se me olvidó que me tocaba. Este momento fue tan mágico, escucha, Alex. Sí, no. Un momento trascendental en la historia. ¿Qué va ahora? Yo no sé cuál es tu próximo vegetal en agenda. Dame aceitunas, Ibeli. ¡Qué rico aceitunita! ¡Dame aceituna, mano! Por favor. ¡Aceitunita! ¿Sí? Ya se comió el apio, ahora toca aceituna, papá. Ay, ¡qué a diablo! Aceitunitas marca Goya. ¡Qué rica! Bueno, continuando por aquí, déjame ver, por ahí está en el chat. Blanqui PR, saludos. Blanqui, bienvenida acá. Bienvenido. Acá a Libre Escondido en vivo, nuestro podcast en vivo mensual. Así que echas apoyando la bienvenida. Seguro que sí. Así que espero que te sientas como en tu casa. Hoy estamos en un podcast especial. Tenemos un invitado al Surfing Boy que está comiendo vegetales por los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico como parte de su campaña y reto de Extra 2021. Así que ese timer que está ahí, cada vez que llega a cero, Surfing Boy tiene que devorar. Tiene que devorar un rico vegetal de su lista, ¿ok? Oye, y conste que son 5 aceitunas. Yo no me puedo comer un pote completo. Cuéntalas conmigo. 5 aceitunas, papito. ¿Okay? Y venir 5 aceitunas sin más ni menos. Man, buscamos una aceituna aquí. Aquí hay aceituna. Buscamos una aceituna con surfing aquí ahora. Pica por la mitad, pica la por la mitad. Rest in peace surfing, dice por ahí. Rándalo, muy bien. Bueno, vamos con nuestra próxima noticia que nos queda tremenda agenda por ir para abajo, Corillo. Bueno. Vamos con esta próxima noticia. Y miren, esta noticia también guarda bastante relación con la noticia que nuestro compañero Sprout estaba hablando ahorita, ¿verdad? De los acosos en el área laboral. Y ahora, pues, gente, PlayStation tampoco se salva de la lupa de discriminación. Y es que hubo un empleado que era analista de información de seguridad en la compañía de Sony Interactive Entertainment, está demandando a PlayStation. No para abrir el pote. Oh my god. Espera, te voy a hacer una pausa aquí en la noticia. ¡Este es mal cara! ¿En serio? No para abrir el pote. Mira, llorándole a la mujer. Ven acá, para abrir. Yo detuve la noticia para ver esto. Espérate. Yo acabo de detener la noticia. Esto es más importante que la noticia. Mira. Está fajado tratando de abrir el pote. No lo abre. Ahora vela ahí cómo lo abre. De una. Vela. Soma. ¡Lo abrió ya! ¡Lo abrió! ¡Mira la cara que puso! No vengas a decir que lo aflojaste tú. Lo aflojé, hermano, lo aflojé. No inventes. Ya sabemos dónde está el mollero en tu casa. Sí. Un saludito ahí, güey. Qué decepción. Y eso, que el luchador. Ay, Dios mío. Esa figura cuatro de surfing también porque eran el ring. Ay, mi madre. Diablo. ¡Qué decepción! Decepcionando a todos los luchadores de Puerto Rico. ¡Diablo! ¿Ves lo que pasa? ¿Ves, surfing? Eso pasa, pero no con el vegetal, ¿eh? Sí, sigue con la noticia, dale. Sigue con la noticia, por favor, que estoy a falta. Bueno, nada, vamos a recomenzar otra noticia, gente. Nuestra próxima noticia trata de también una empleada que trabajaba, era analista de sistemas de información allá para acompañar a Sony Interactive, pues está demandando a PlayStation por discriminación por género. Esto, ¿verdad? Obviamente de acuerdo a la demanda que se radicó este pasado lunes. La demanda fue radicada en la Corte de California y está buscando acción de clase contra la compañía por aparente impacto, ¿verdad?, de discrimen de género en Sony. Aparentemente, esta persona, que, ¿verdad?, de nombre Emma Maho, o Mayo, como se pronuncia en Estados Unidos, era una analista de información de seguridad en Sony. Aparentemente, ella está denunciando que en la compañía las personas que están en estas posiciones no están cobrando lo mismo que cobran otros compañeros hombres, y que prácticamente tienen las mismas tareas, las mismas posiciones y tienen sueldos diferentes. Hay discrepancia en la paga y en el trato para estos empleados, obviamente porque unos son hombres y otras son féminas. Ella pues haciendo hizo esta demanda. Haciendo la misma función. Y tienen esa diferencia. Eso está cabrón. Eso, sí. No solamente en ese campo que pasa en otros campos. Uh-huh. Lo que pasa es que es más difícil ventilar o probar, ¿verdad? Y ahora es que esto está ganando tracción. Como Dios, pero en otros campos redes pasa, esa es la orden del día. Uh-huh. En otros campos. La industria hotelera pasa a cada rato. Simplemente porque llevas algo que te hinda entre las piernas, ya tú cobras. Y cuando te digo que cobras más, no es que cobra 100 o 200 pesos más, es que son miles de pesos más de haciendo el mismo labor, la misma labor que hace una dama. Sí, no. Y ahora mismo, pues, esa es una de las alegaciones. Esta empleada fue despedida de la compañía. Sony alega de que ella fue despedida porque en el departamento del proyecto que ella estaba, el proyecto fue cancelado y tenían que cerrar ese departamento. En lo que la información desprende, ella indica que ella no pertenecía a ese departamento. Y la incluyeron como que era parte de ese departamento para justificar el despido de esta empleada. O sea, que por lo menos por lo que estamos viendo aquí, el caso está bastante sólido, está bastante fuerte. Eso yo creo que de aquí o hay una compensación o le van a comer las nolas a Sony. Porque yep. Si esto despierta y más personas se unen en esta demanda o en estas acusaciones, o sea, de que vengan forward y hablen. O sea, estamos hablando que... O sea, vamos, miles y miles de dólares, de millones de dólares que se pueden desembolsar en arreglos, en acuerdos. So, esto está malo, esto del discrimen uh-huh. en estas compañías pica y se extiende y ya vemos que no hay ninguna exenta de este tipo de trato en las áreas de trabajo. Así que nada, esto está malo, ¿verdad? Sony, que obviamente ya de por sí en años anteriores se rumoraba de que Sony pues era tener un maltratación a los empleados, era negrero, en fin, un montón de cosas. Y aquí está el de Cherry on the Sunday. Ahora también demandas uh-huh. por discrimen de género. Oh my God. Esto correcto, es correcto. Por lo menos, a diferencia de la primera noticia que cubrimos de Activision y Blizzard, acá no hay nada de índole sexual, o por lo menos ahora mismo, ¿verdad? No hay nada de índole sexual, de acoso sexual, ¿verdad? Hay discrepancia por género para efectos de cobrar, ¿verdad? De la diferencia de sueldo, etcétera, que sigue siendo chocante, pero no algo borderline criminal como lo que está haciendo Activision o lo que ha hecho Activision Blizzard. Esto, ¿verdad? Esa es una diferencia que hay que señalar. Ahora, Alex, como tú estabas dando la noticia, yo estaba acá poniéndome al día en el chat. Mm-hmm. Un saludito por ahí a FireGTV, ¡woo!, que llegó con ese tremendo emote masticable fusionado con Adele. Esto sí, está bien cabrón. Por ahí también está Sofrito, así que ya hay dos integrantes acá de Lagueando Podcast. Un saludito a ellos. Dani, ¿verdad? Dixmal nos recuerda que bajo esta noticia, pues la chica también está buscando firmas, y sí, por eso Alex dijo que es una demanda de clase. Uh-huh, está buscando clase. Incluir no solamente el caso de la persona directamente, sino otros casos similares donde precisamente se busca no solamente firma, sino, ¿verdad?, que haya disposición de las partes de deponer en caso de que sea requerido por la corte. Yeah. Por ahí también está el Jay Checo. Dímelo, Potrillo, que es la que Checo. Hay. Azúcar, bienvenido. Vos, papi, gracias por estar por acá. Cuidado que no te caigas en las escaleras. Te advierto que si te caes, nos vamos a burlar de ti, como nos hemos burlado de otros cantantes famosos, incluyendo Karol G. Ella no le exime nada. Un saludito a los hipócritas que están pidiendo compostura y que no se burlen, bla, bla, bla. Ah, pero se les olvidó que se rieron de Juan Gabriel, se rieron de Fel cuando se cayó, uh-huh, de Jenny Rivera, de todas las Miss Universo. Ahí no hay problema, ¿verdad, chorro de cabrones? Uh-huh. Nos vamos a burlar de todos por igual. Esa es la que hay. Es la que hay. Y nada, eso fue el paréntesis. Me acordé porque Checo y yo estábamos vacilando ahorita en las redes sociales al respecto. Pero ya, esa es la nota. Sí. Surfing. Hola, ¿Opiniones al respecto? No, tranquilo, aquí están diciendo por ahí que yo ni hablo. Lo que pasa es que yo soy como buen caballero, como buen maestro y profesor de una de las mejores universidades y escuelitas de todo Twitch, la escuelita tuchera. Yo dejo para que mis compañeros hablen y se expresen, de verdad que sí, porque no es una mala manera para mí, ¿verdad? Hablar, que dos personas estén hablando a la misma vez. Hay que escuchar para ser escuchado. Ajá, bien, ¿okay? Hecho, sí. Pero dice cosas sin decir nada, este es peor que Cantinfla. Pero de la noticia, todo lo que usted dijo no está bien. Gracias por aprobarla. Sí, era permiso lo que te estábamos pidiendo, pedazo, Sí, pues ya que estás en ese flow, ¿sabes qué, Surfing? Se acabó el tiempo. Próximo vegetal. ¡Rápido, cabrón! Eran 10 minutos, papito. Eran 10 minutos. Ah, mira, ponga a María a brincar ahí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero mira lo que dice Sofrito. Dicen que los vegetales también están buscando firmas en contra del Surfing. ¡Por uso de adobo es discriminatorio! Cabrón, dejaron las aceituras. Ahí está. Diablo, aceituna negra. Tú no comes. You got to be kidding me. Yo veo mitades de aceitunas ahí. Yo no veo aceitunas completas. Me dijeron aceitunas negras. ¿Quién te dijo aceitunas negras? Aceitunas. Eso no fue lo que está en imagen. No, no, no. Mi gato, tu gato, el gato del pelo medio. No, esa no es la imagen. Ese no es ese tipo de aceituna que está en la imagen. No, venga. Era gato medio. Con aceitunas. No, las bellas. Aquí no compramos verde, así que lo que hay es negra. Si no te gusta la negra, no me venga. Tu mujer no hace Alex, verde. Alex, tú sabes lo que tú pasa, que tú eres un racista, mano. ¿Por qué es negra? ¿Por qué es negra? Al contrario, es racista, que estamos hablando ahora mismo. La negra tiene más clase que tú y no se merece estar en tu boca. La noticia que estamos hablando son de racismo en el ámbito laboral. Y papi, tú estás siendo no racista sirve. Con las aceitunas negras. Estás cogiendo un free pass aquí, eso no sabe a nada. Olvídalo, gato me dijo que esos son aceitunas negras. Bien, bien, okay. No. ¿Y cómo son aceitunas negras? Diablo, okay. Qué clase, diablo, mano. Eso es lo que hay. Yo me siento decepcionado, de verdad. Diablo, o sea, wow. Okay. ¿Dónde dice que son aceitunas verdes? En la imagen eran aceitunas verdes. Aceitunas, dicen aceitunas. Pues claro. Pues yo, pues aceituna, yo aceituna negra, pues aceituna negra. No, si son aceitunas, son las verdes. Ahí yo lo que veo son pedazos de aceituna. Pueden ser negras, pueden ser blancas, puede ser el color que tú quieras, pero ahí dentro hay dos aceitunas picadas. Es que vienen picadas. ¿Qué tú las quieres? ¿Que las mezcle? ¿Que las pegue un clesiclón? Zúmbate un olivo de eso, una aceituna de oliva, esas las grandotas, que vamos, es rica. Vamos, abre la boca, cómate aceitunas ahí. Aunque dejo un cantazo, meterlas. A mí no, dale, esa babilla, acho, mano. Aquí coge un free pass, mano. Coge un free pass. Mira aquí. Coge un free pass. Enseña el bol. Mira, te advierto, Surfing. Eso no son Cheerios. Se ven redondos, pero no son Cheerios ni Fruity Loops, ¿sabes? No, déjalo. Ahí está. Déjalo. ¿Ok? Eso no son Fruity Loops. Digo Fruity Loops es el programa. Mira lo cagado. Fruit Loops. Mira lo cagado. Eso no son Fruity Loops de Raspberry. Mira lo cagado. Papi, es que te tiraste a matar, chico. No, cogió un free pass. Aquí no va a pasar nada. Esa le gusta. Ni al Kio ni nada. No, güey. Espérate. Míralo, okay. Disimulando. Está disimulando. Ok. Disimulando. No, papi, cogiste un free pass. Nadie te cree. Tenían que ser las verdes. Eligieron las alturas. Voy a dejarle para el burrito. Hacho, tienes una suerte, papi. Diablo, qué porquería. La bendición del divino gato te protegió, ¿viste? Sí, no, seguí yo. Ya se mandó. Papá, tú eres santa. No. Si llega a ser las verdes, papi, que cuando tú muerdes una aceituna verde, parece que tú muerdes un ojo. Es lo que tú estás mordiendo en tu boca. Y después el sabor. No te guiaste, Surfing, de verdad, en serio. Yo no. Pero me dijeron aceituna. Nadie te dijo a ti nada. Eran aceitunas, no aceitunas. Mira, yo tengo un pana que hace tiempo dijo que se iba a pasar la máquina por el pelo y después salió con que era el peine 3. Es lo mismo, acabas de hacer lo mismo. Sí, de verdad, Surfing, nos acabas de decepcionar a todos en el chat, mano. Ya todo el mundo en el chat. Sí, gracias por nada. Porque me dijeron aceitura y sí. ¿Qué son eso? No, Surfing, gracias, Casaín. Tú mismo te estás contestando. Mira, me dijeron aceituna. Ajá. Esas se merece otro ser, dicen aceitunas negras. Pues, otras dicen aceitunas peladas. para compensar otro celery, que se meta otro celery. Porque lechuga en barra. Más uno en el chat. Vamos, que me toca que ahora. Se coma un celery enrollado en una hojita de lechuga. Voy a apostar, de la remolacha no va a pasar. Y me ahora te toca dos cucharadas de habichuelas tiernas, papá. Dos cucharadas de habichuelas tiernas. Dos cucharadas, por favor. Aprendí el truco de meta, a ver si así es chino. Con punto de mantequilla. Entiendo, ¿qué está pasando? Salud, bro. Angel Doe azúcar, papi. Que se mande la mazorca, dijeron. Que se mande la mazorca. Mira cómo están los más uno en el chat. Mira cómo están los más uno en el chat, papá. No, no vengas a convencer con la malanguita esa de papita. No, no, no, no, no, no, no. Peca, papá. No. Te cogiste la malanga era cruda y gitanita estaba por ahí. Te cogiste un besote para gitana. Te cogiste un free pass con esas aceitunitas. Te cogiste un free pass. Sí, exacto. Así que pasaste por Go y cobraste 200 cantes sucios. Diablo. Gacho, brother. Así que, mira, con esa noticia. Gacho me dijo aceitunas negras. Y yo con un caso aceitunas negras. Mire. O tenemos una noticia sorpresa por ahí. Yo no sé, yo dije que esa agenda no se tocaba, pero por ahí pusieron una noticia. Ah, pues claro, yo toqué una noticia que yo puse ahí. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Hablé con Gato y Gato me dijo que puede hacer lo que yo quisiera. Pero es que Gato no era jefe esta semana, el jefe era Gio. No. Gato, esto es Gato. Gato está disabled. El Gato Bot está disabled. Gato no manda aquí hoy. Esto es Gato escondido. Y eso acaba, acaba. Eso son un bicho de las tiendas. Quita la bicho de las tiendas eso. ¿Qué pasó? Que le saque bicho de las tiendas ahí, completa. Mira, te lo vas a comer completo por las pecas que hiciste con las aceitunas. Te las vas a mandar. Déjala ahí. No, mira, la última noticia es que, ¿verdad? Por ahí se comenta que Amazon está en negociaciones para hacer una serie live action de la franquicia de Mass Effect. ¡Ea rayete! De verdad que yo espero que se dé, porque si que van a ser un buen para los fans de Mass Effect, eso es una super noticia. De verdad que eso sí. Ya no está, eso no se llama Star Trek. No se llama Star Trek. No es Star Wars. No. Yo preguntaba. Es Mass Effect. Usted nunca jugó a Mass Effect, pero Mass Effect es tremenda franquicia. Menos. Porque tú estás hablando en plural. Tú no sabes. Igualito que Andrómeda. Mass Effect, ¿no? Igual que Andrómeda. Pasa que Andrómeda empezó mal, pero ahora mismo tú juegas Andrómeda. Es un goti. Cómodo, papi. Cómodo. Mira, ay, Dios mío. Señor. No alargue la noticia, Surfing. Hoy comes, dice Dani. No me. Dios cuídamelo siempre. Dios cuídamelo. Pero nada, eso era Surfing. Esa era la noticia. Eso era ya. Ah, pues qué bueno. Gracias. Nada, no tenemos nada para qué decir. A mí esa serie me la masca. Pero gracias por tu aportación. Tan o más inepta que comer aceitunas negras en lugar de aceitunas verdes, como estaba anunciado. Si aquí nos toca la puerta a Daco, lo voy a redirigir a tu casa, mamabicho. No, pues me dijeron aceitunas y yo compré aceitunas negras. Ya, no, señor. Sabes. Ya no, te señor. Dije quién sonaste sí. Ahí con el peine 3. Te la libraste, ¿sabes? Te la libraste. Dale una llamadita. Me voy a pasar la máquina por todo el pelo con el peine 3. Ajá. Un saludo allá. Al Macalacachimba. Mira, por el fake de las aceitunas, quítale 5 minutos al timer. No es mala idea, Alter Latino. Se me acabó el tiempo. Sí. No, si no, ya no le toca, ya no le toca esta sección. Bueno, Corillo, bueno, esa es la que hay entonces con las noticias para esta semana. Vamos entonces rápidamente a la próxima sección. El dato geek de la semana. El dato geek, 1 de diciembre de 2005. Ubisoft publica Prince of Persia: The Two Thrones, juego que terminaría la trilogía de remakes precediendo a The Sands of Time y Water Within. ¡Qué juegazo! Yo no sé cuántos de ustedes jugaron esta trilogía de Prince of Persia. Fue un nuevo take en Prince of Persia. Prince of Persia venía de haber sido un jueguito simplemente 2D, platformer. Era un puzzle platformer, era lo que era realmente, en dos dimensiones. Pero esto fue un nuevo revamping del juego y pudimos ver como que la evolución del personaje o de los personajes y de la ambientación dentro de todo, particularmente desde The Sands of Time hasta este de The Two Thrones, que era como si fuera otro juego, porque el principio, el de The Sands of Time, se veía bien como cartoony. Pero entonces ya este se veía heavy, era el mismo arco de historia, era el mismo gameplay, pero el diseño había evolucionado a, o sea, tú ver los dos juegos, siendo el primero Sands of Time y este último, y la diferencia era abismal. Bien divertido, bien divertido. ¿Lo llegaron a jugar, muchachos? Yo, de esta serie de Prince of Persia, lo que jugué fue bien poquito, back in the day, pero los 3D no he tocado ninguno, mano. No he tocado ninguno. Que algún día eran me gustaría buenos, porque son buenos, sí. Eran buenos. En la mecánica de tú dar para atrás, después de matarte, y tenía cierta cantidad, dependiendo de la arena que tuvieses en la daga, era que podías dar para atrás en el tiempo, y la arena la sacabas dependiendo de los combos que hacías. Era bien fluido en términos de los ataques, la cámara mejoró un montón a medida que los juegos avanzaron. En fin, a mí me gustó mucho este take, y de hecho, fui hypeado a otra entrega, que era, creo que se llamaba Prince of Persia nada más, donde estaba la muchacha y el chamaco, pero en ese otro tenía como que un gauntlet en la mano. Después de haber jugado estos tres, y con aquel, con el siguiente, que fue otro arco histórico, sí tuve problemas de acostumbrarme a cómo se veía, etcétera, después de venir de estos otros. Pero igual, fue bien, bien divertido. Fue bien divertido. Estuvo bien gufiado. A mí lo más cercano fue la película. Y fíjate, la película no estuvo nada mal. Yo encontré esa película bastante entretenida, la de Prince of Persia. O sea, está chévere, sí. Mami. Si es basada en un video, o sea, estuvo fine. La película estuvo bien. El cast estuvo bueno. De hecho, sí. No, de las pocas que se puede decir que son buenas basadas en videojuegos. La película está nice. De hecho, sí. Surfing, lo llegué a jugar. Yo creo que se lo llegué a prestar. No, cabrón, eso voy a los tenis. Yo te lo presté a ti. Bueno, me lo prestaste a mí, exacto. Exacto, porque los anteriores de Super Nintendo, yo nunca los jugué. Pero cuando yo vi este juego, se vio tan... Es que es los colores, la aventura, el gameplay, las mecánicas esas de que cuando tú te vas a caer, tú retrocedes el tiempo y vuelves a hacerlo otra vez. De verdad que lo hizo brutal. Después, cuando lanzaron el segundo fue como que más oscuro. Se sintió como que se nota del 1 al 2, tú notas mucho, mucho, mucho la diferencia, porque ya el segundo es más aventura, y el segundo es como que de venganza, más oscuro, más el más pelea. Te persigue una sombra, exacto. En ese tercero es que se revela lo que era la sombra. La sombra y que puedes jugar con otra persona en el tercero, y más el gameplay, y la historia desde el 1 hasta el 3 fue magical, de la que esa trilogía a mí me encantó. Después yo jugué el que tú dijiste, que el que es animado. Ese no estuvo malo, pero tampoco estuvo tan bueno. Y mucha gente no sabe, pero de Prince of Persia fue que la gente empezaron a hacer Assassin's Creed. Porque casi todo lo que es Assassin's Creed, la base es Prince of Persia. Sí. Es Prince of Persia. Eso es todo. De verdad que, y de verdad que a mí... Los primeros se basaron en eso mismo. Sí, no, a mí de las mejores trilogías que yo he jugado, a mí desde el 1 hasta el 3 me lo disfruté completito. De verdad que y la película estuvo comparado con el videojuego, la película estuvo buena. De verdad que la película fue un retake en la historia del 1 de Sands of Time. Exactamente. Fue un retelling de eso que ya habíamos jugado. Y no estuvo tan mal, no estuvo buena, okay, ojo, no estoy diciendo que estuvo buena, pero it wasn't that bad en comparación a otras películas de videojuegos. No, claro, de verdad que se lo recomiendo, si no lo han jugado, por ahí supuestamente habían lanzado hace poco un remake del 1, ¿verdad? Pero como que quedó, colección. Se quedó en nada. No, pero iba a salir un remake del 1, pero que no sé si no llegó a salir, ¿verdad? Por ahora se quedó en nada. Lanzaron trailer, lanzaron todo. No se veía tan... graficalmente como se ve ahora. No se veía. Parece un juego de PlayStation 3. Como Grand Theft Auto Trilogy Collection. Se parecía algo así. Pero Shinobu dice que el de Dreamcast fue un asco. Yo ni sabía que había salido para Dreamcast. Se fue más dark. Dice Spider Popo. Yep. Yo no. Dice Danny. El Bar System mejoró un montón. Dice Sofrito. Yep. Alter Latino dice, a este paso la cebolla va a ser caramelizada o Onion Ring. No, Alter. La cebolla es lo único que siempre tuvo una especificación específica, especificante, y es que tiene que ser como manzana. Si no, y conste que ahora que menciona cebolla, hay un reto adicional. Si se come la cebolla completa, como manzana, completa, tanto Spider Popo como Tío Jay, como este servidor, tenemos un compromiso de donativos adicionales. Tío Jay y yo, $100 cada uno, y Spider Popo 50, y todos los que se quieran unir por ahí para abajo a retarlo a que se la coma completa a modo de manzana, ¿verdad? Tiene que cumplir, pues pueden unirse también en confianza. Dice Casa Indy, un dato interesantísimo, dice, no me gustan los Prince of Persia, pero me gusta la daga. Diablo. Entonces, dato geek de la semana se tiró ahí. Atena en la daga, de seguro le echas para atrás. El que es el Shade, sí, el Cell Shade, ese mismo Shinobu. A mí no me gustó. Está con Taino también por ahí, Tainito, bienvenido. Menciona Sans y ahora solo escucho la canción de Goldsmack, dice Aldros. Uf. El Mister está pensando que me metí para PS3, yeah, Sands of Time, yep. Mira esa trinidad del bacalaísmo, parceros queridos, que está pasando a Lucas. Bienvenido, Azúcar. ¡Alú! Sofrito nos tiene un dato importante. Prince of Persia fue el primer juego en implementar el poder treparse a los edges y correr por las paredes, así 3D, as we know it now, ¿ok? Esa película es un asco, se nota que Alex no jugó los juegos. No, no es tan asco, Metaverse. La película de Assassin's Creed sí es un asco. Oh, esa sí hay que dársela. Uh-huh. Esto, pero Prince of Persia, horrible. It was okay. Esto, al igual que Breath of the Wild, implementó el gliding. Yep. Fueron mecánicas innovadoras. Sí, señor, pero y todo eso está basado, compay, agárrese, en Shadow of the Colossus. Fight me on that one, nos morimos en el hill. Esto, fueron mecánicas innovadoras. Prince of Persia es de Ubisoft, que también son dueños de Assassin's Creed. Yep, exactamente. Literalmente tiene razón Surfing, gracias al Prince of Persia salió Assassin's Creed. Hay una colección de tres juegos, que son los tres juegos son cinco en 3D. La trilogía, un cuarto que era... ¿Qué? ¿Somo? ¿Qué es eso de Somo? Era como que otra historia. Y otra historia, ok. Y otro de la película. Ah, de la película yo nunca... Sí, yo lo jugué de la película. Estuvo bien, mierda. Que fue el último 3D que ellos jugaron. Eso fue... El juego fue bien... Eso salió para el Xbox 360. Se veía gufiado. Okay. Gameplay estaba más o menos, pero... Y la historia era una porquería. De verdad que no Shadow of the Colossus, papi. Ese juego es uno de mis juegos favoritos. De mi top 5. Ese juego no sale de mi top 5 desde que lo jugué en PlayStation 2. Find me on that one. Y estamos al día en el chat. Sí. Y entonces, de esta manera, terminamos con el dato de esta semana. Vamos entonces a las publicaciones, gente. Pero antes de las publicaciones, ¡Ay! Se acabó el tiempo. ¡Ay! Dime, Alex, ¿qué pasó? Ya, se acabó el timing. Hace rato que se acabó el timing. Hace rato que se acabó el timing. Esperando que yo me daba el cue. Él estaba callado. Él no dice nada. Él no dice ni esta boca es mía, muchacho. Y por ahí vienen las habichuelas tiernas del dragón. Ay, te indica que son con una ensaladita de remolacha y maicito y tomate. Dímelo. Eso comí yo hoy. De hecho, eso comí yo hoy. Habichuelas tiernas con remolacha, maíz y tomate. Para acompañar un rico arrocito con longaniza, habichuelas guisa y tostones. Míralas ahí. Míralas bien. Completitas, papi, ¿sabes? Míralas bien. Completitas, papi. ¡Míralo! Dice Chucky Dragon. Completitas, papi, voy a ti. Te quiero, Surfing. No son malas. Saben raras. Si no las has comido nunca, pero no le saben mal. Eso le mete una habichuelita tierna. Y hay dos estilos de habichuelas tiernas. Están esas, las enteras, y están las que son en tiritas. Sí, las tiritas son las que yo estoy acostumbrado a comer. Sí, me gustan las dos, pero me gustan más esas. No. Ay, bien, si ya está tosiendo. Okay, lo que es el baile, la habichuela tiene es lo que va primero. Cuba. Uy, muchas gracias por ese gift shop regalado ahí de parte de Alucard. Mira, se lo llevó Sweet Sparkle. Uy. Gracias, Alu. Todo eso es, sigan así. Hype train, vamos allá. Dale. Come, no. Un hype train, come lo que tienes que hacer. Dale. Ay, no. Ay, sí. Ay, no. Dale. Ay, sí. ¡Gitana! Tírame el location. También en la casa. Comete, déjate. Shon. Traga, bicha. ¡Trascendentalo! Viene. No me hagas reír así. La escama, porquería del dragón. Voy ahora con el suave. Si no, me quedo en dolor de cabeza. Saben buena, mamá, cómetela. Estoy sudando ya. Ay, bien, si le sube la presión otra vez. Se viste, tienes que chequear la presión después de esto, ¿sabes? Sí, no, sí, pues tengo que chequear, yo estoy, tengo fiebre y todo. Ah, ay, le dio COVID, ahora me come vegetales, cabrón. Le dio COVID. Es que Chucky, él no come vegetales. No, se dijo, es el hijo de los vegetales. Él no come vegetales. Sí, pero Chucky no sabía, por eso está preguntando que si no. Dile, dile, dile, y por mí oféndelo, por mí oféndelo. ¿A qué sabe? Nadie lo manda. Alchuela. ¿Qué viene después? Te estoy dale, lo que viene después. Dale. Remolacha. Qué rico remolacha. Dale. No pasa. Ay, chico, no. Dale. Esas remolachas que parecen sangre. Debajo de la mesa, en posición fetal. Sí, este gitano, exactamente. Piensa que está secuestrado por miedo. Aliens, este surfing. Dale. Dale, ni que te estuvieras poniendo un enema de café. Dale. Bueno, surfing, ve la positivo. Tus peos no van a apestar. Que no apestan. Yo meto unos cuantos todos los olivos ahí. Tus peos son eco-friendly. Dice él. Tus peos ahora van a ser veganos. Eco-friendly, qué cabrón. Van a ser peos veganos. Ay, pero ponme el juguito aquí de mostrarme. ¿Cómo tu manera de surfing es eco-friendly? No, así que me voy a quitar los audífonos. Déjame quitarme los audífonos. Peos veganos, cabrón. Ay, mi bueno. Avanza, avanza. Ay, estoy llorando, me dio fiebre. Ay, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira. Ah, oh, oh. Bromastica. Mira la cara, diablo, de aquí van a salir tantos memes. De aquí van a salir tantos memes. No, no. Gracias a Dios que lo puse full screen. Hay muchos memes para salir de aquí. Todo el bowl, gitana, se tiene que comer, todo el bowl. Se va a quedar más calvo de lo que está. Sí, sí, sí, de hecho, tres recuerdes es lo que le quedan, tres recuerdes. Mira, mira, Sergi, ¿qué te pasa? ¡Es incendio! ¿Pero qué le pasa a este tipo? ¿Pero qué cabrón, que tiene que hacer una prueba de próstata, no joda? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué es esto estando ahí? Mira, yo me estoy asustando, este carro se va a desmayar. Ya. Y le falta, te falta. Te falta, ¿no? ¿Qué falta? ¿Y ya de qué? ¿Ya de qué? Tú no has terminado. Mira que estás, es que exagerando. Estás como Vivi. Estás como Vivi. Matas el Cleric Beast y ya te crees que hablaste Bloodborne. No, papá. Te queda en el bowl. Girlies, créeme, él no está exagerando. Surfing no come vegetales. Surfing no le gusta, Surfing no se los come. Las reacciones son verídicas, Surfing no come vegetales. Le tiene que comer los vegetales. No está exagerando, no está exagerando. Las reacciones son verídicas. Dale, dale, voy nada. Voy el niño en inglés, vamos. Deja de estar llorando. Gato Neo va a gozar con este archivo. Pero gracias, Aldros. Nosotros también. No, no, Gertie, tranquila, no. Nadie ha cogido una pecho, cariño. ¿Qué pasó? No, tranquila, mi amor. Nadie ha cogido una pecho, mi corazón. Que vi un pedazo de carne y lo saqué ya. Sí, después de eso, él tiene de premio este... Gertie, tírate este jamoncito pedazo en el chat. ¡Este pedazo del dragón! Tírate jamoncito para que se sirva un poquito de carne en el chat. Estoy preocupada, Surfing tiene una máquina de presión. Surfing, ay, dime, si de esta tú no eras, tú vas a salir. De esta se convierte a vegano. Ahí está, mira, tienes el cerdito ahí en el chat. ¿Cómo este tipo se comió la hoja de lechuga? Este podcast dice que se acaba a las 3 de la mañana. Voy. Ahora vamos, Surfing, va a llegar a un punto que se van a acabar todas las secciones y vas a comerte los de corrido. Dale, mijo. Ahí está. Ah. Piensa que es baby food. Pero dale. Pero, oh my God. Pero, oh my God, no. Quiero captar ya el limón. Esto es pay per view. Quiero verlo con acento. Es pay per view. Se va. Ay, se va. Ay, Dios mío. Le da algo. Vamos. Hey, yo veo a Bichuelas Tiernas en el bol todavía. Y todo sea por la salud. Yo veo a Bichuelas Tiernas en el bol todavía. ¿Por qué pusiste el bol para el lado? Se acabó. Enséñame el bol. Jefe, tienes a Bichuelas Tiernas los dientes todavía, tipo. Las botó en buste. Deja de mira. Las tiraste para el lado. Estoy viendo la llamada. Serfín. ¿Te Serfín, crees que sabes? Serfín, tira las tienes cachete. Tienes los cachetes. La tienes los cachetes. No ha tragado. Mira, ve. No ha tragado. Traga. Tira en la boca. Traga. ¡Choqueó! ¡Pero Selfie! ¡Este cojón, esa cara! ¿Qué es esto? ¡Me duele la cacheta! ¡Ay, cabrón! No, deja que venga la remolacha. ¡Ay, es que! ¡Deja que venga la remolacha! Que de hecho, esa es la próxima. Esa es la próxima. Sí. Remolachas de lata. ¡Ea puñeta! ¡Ay, Dios mío, señor! Me duele los cachetes. ¿What? Yo he llorado aquí. ¡Diablo! Yo he llorado, gente, aquí. Timer en pantalla nuevamente, producción. Y nos vamos entonces ahora sí a las publicaciones de esta semana. De publicación de nuestro podcast. Salen por ahí varios títulos interesantes para Xbox Series X, S y Xbox One. Viene por ahí Oddworld Soulstorm. Me imagino que eso estará en Game Pass, así que GG. Viene para PS4 y PS5 Solar Ash. Surfing, no te vayas a vomitar. Se salió de la pantalla, me preocupa. Mira. Yo creo que fue a buscar la remolacha. Yo espero que eso sea. Dale. Esto viene para PS4, PS5, Xbox X, S, Xbox One, Stadia y PC. El juego llamado Chorus, que es como de una navecita, bastante agufiado. Viene por ahí también para Nintendo Switch esta semana Danganronpa Decadence y Danganronpa Summer Camp. Esos son los que vienen para el Nintendo Switch. Para efectos de Blu-ray y DVD, esta semana llega en Blu-ray, DVD y 4K, Shang-Chi Legend of the Ten Rings. Y para efectos del cine, pues mira, vi por ahí solamente una película medio relevante. De ¿cómo es que se llama? Joseph Lando Ah, papi, ese es el movie of the year. ¿Cómo es? Sí. Zack. Combate mortal. Zack, viene por ahí. Sí. Así que lo exhortamos a todos a ahorrarse el dinero esta semana y disfrutar de la programación de TV6 y TV3. Yo quiero ir a ver Zack, papi. Ese es el movie of the year. Pero Chanchin es bueno, también Chanchin. Joseph Landon pelea contra Calle 13 en esa pelea, en esa película. Bueno. Sí. Pues ahí está. Estás muteado, Surfing. Surfing, estás muteado, papi. Ahora, ¿me escuchas? ¿Qué vas a decir? Sí, ajá. Sí, ahora sí. Si ustedes vieron Chanchin es bueno, hermano. Yo la vi en el cine. Ya llegó a Disney Plus, by the way, está en Disney Plus. Ah, pues sí, se la recomiendo, ¿verdad? Que está buenísima. Y Tender, Zack, el Avenger Boricua, dice por ahí Aldros. Yo le estaba viendo ahora, dice Lunalis. Por el poder del Shakti. Bienvenida, Lunalis Azúcar. Por el poder de Shakti y de Hercolubus. Sí. Durísimo. Shakti 2. ¿Cuándo se come el pepino? Dice por ahí Sastre el Doño, bienvenido. Saludos, Azúcar. Bueno. Estamos ahí el día en el chat, ¿verdad que sí? Sí, estamos en el día en chat, yes. All right, bueno, esta semana entonces también, antes de las secciones que ustedes están esperando típicamente en nuestro podcast en vivo, corresponde por acá otra sección bien chéverita, que es el Gaming Fun Fact de esta semana. Algo que probablemente no sabía, ya fuera por no ser entusiasta del tema o por la edad que teníamos cuando lo jugamos, es que Team Shinobi, desarrolladores de Golden Axe, le pusieron nombres de ingredientes de cerveza o de clases de cerveza a la gran mayoría de los enemigos del juego. Ejemplos de esto son el Sargento Malt, Sargento Hops, Colonel Bitter, Hanger, que es con una N nada más en su nombre, pero con dos N sería un tipo de cerveza alemana, General Heartland, que es una cerveza Bavarian Black Lager, Storchinaya, que es un error escrito de Stolik Stolichnaya, no Stolichnaya, sino Stolichnaya, que a su vez es un tipo de vodka ruso. Estos tipos eran unos borrachones. La excepción a las reglas son los Bad Brothers, que si pareciera ser un nod a Super Mario, siendo que los hermanos cargan martillos y aparecen solamente en Villa Tortuga. ¡Ave María! Así que ahí tienen este dato de Golden Axe, que por lo menos el Gaming Fun Fact de esta semana yo no lo sabía antes de producirlo. All right? Nice, cool, cool. De verdad que está nítido, de verdad que nítido. Y tan tremendo juego de esos Golden Ace, mano. Sí, pero sí. No sabía ese, sí. No sabía ese dato, está bueno. Sí. Son tus países. Ustedes llegaron a jugarlos, claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos entonces a la pregunta random y ya nos estamos acercando a las secciones que a ustedes les gustan, Feco, Right True, y se va con los panchos, vienen por ahí. La pregunta random de esta semana, facilita, la pueden contestar ahí en el chat con nosotros, los muchachos también la van a contestar y yo también. ¿Qué personaje querías ver en Smash Ultimate, pero no llegó? Alex, Surfing, en lo que la gente va poniendo por ahí. Surfing. Esos personajes. El invitado. Cuéntame primero. Pues mira, yo quería que pusieran Crash Bandicoot, de la que es un personaje icónico. De la que se fue la mascota, entre comillas, del PlayStation, hasta que después Activision pues se lo compró y todas las cosas y todas las vainas, pero de la que... Y si lo ponían era bien fácil de como que de hacer los movimientos del, porque eso es básico, eso es como que brinca, la vueltita, te tira, pero de la que ese básico, yo esperaba, yo hubiese deseado que Crash Bandicoot estuviese en Super Smash Bros. Aunque yo no compré ningún DLC, porque yo con los 60 y pico jugadores que sale el juego es más que suficiente para mí. No sé cuántos de ustedes sabían, pero si no, pues se acaban de enterar que Surfing es desarrollador de juego, él sabe que trabajar Crash Bandicoot en Super Smash Bros. Es fácil. Facilito, dice sí. Dice él. Pues claro, lo ponen ahí y ya se acabó. Y claro, se reparten las ganancias. Seguro. Copy paste y vámonos que es tarde. Sí, durísimo. Alex. Pues fíjate, en mi caso, me hubiese gustado ver un personaje que llevan pidiendo hace 1000 años y nunca los han complacido. Obviamente, esto tiene que ver, ¿verdad?, por la titularidad del nombre del personaje y todo esto. Estamos hablando de Geno, que es el personaje que sale en Super Mario RPG, que es un muñeco de palo, pero que es un mago. Y ese personaje llevan pidiéndolo, ya lo han hecho campaña. Y, mano, y sí, me hubiese gustado ver a Geno como personaje en el juego. Y una mención honorífica a otro personaje que también me hubiese gustado ver en el juego de Smash, mano, me abandonaron a Wart, el final boss de Super Mario Bros. 2. El sapo, sí, que tiene un cameo en Link's Awakening. Pero, mano, me hubiese gustado verlo ahí en el jueguito de Smash, en alguna interacción de Smash, me hubiese sido en Ultimate, me hubiese sido mucho mejor. Pero sí, Geno, yo me uno a las peticiones del internet de hace 1000 años, de que qué pasa con Geno. Como les dije, este personaje pertenece a Square Enix, metieron a Cloud de milagro y a Sephiroth, pero no creo que suelten a Geno para esto, así que, a menos que hagan un Super Mario RPG remake, y entonces pues podamos verlo de nuevo, pero en Smash no creo que lo veamos, así que seguiremos soñando con eso. Nice, mano, nice. En mi caso, a mí me hubiese gustado ver como jugador, no como secundario o el special ese que hace. Como jugador me hubiese gustado ver a Alucard dentro del roster regular. Y de igual manera, si me pongo a pensar, me hubiese gustado ver también a los Koopa Siblings independientes. Sacar a uno de ellos como jugadores, ¿me entiendes? Como que los 7 bosses, Wendy Koopa, Lenny, Ludwig, todos, me hubiese gustado verlos porque siento que tendrían algo que aportar al juego, ellos tienen specials diferentes, entonces que no los pusieran a jugar todos como una copia de Bowser, ¿me entiendes? Esa no era, pero que sí estuvieran ahí como jugadores como tal, nada de lo que, realmente lo vemos en el juego. Exacto, sí. Nada como haces. Nice. Eso es lo que quiero. Están bajo los skins de Bowser Jr. Ah, pues mira, no sabía eso de este arte latino. Dice Smash que están y no son copias de Bowser. No son copias de Bowser. Ah, pues gracias, hermano. Eso es lo mucho que le he dado cariño al juego as of lately. Pues entonces, pues vuelvo otra vez a mi first choice. Sería Alucard. Como jugador, ¿ok? Nice. Así que esa es la que hay. Leo por ahí, rapidito, antes de movernos. Dicen quién Crash y Waluigi. Sí, sí. Parapa de rapper. Uy. Eso está chévere. Gino, Isaac, no trofeo. Gerald The Witcher, dice por ahí Sofrito. El de latino es el que dice Gino. Caramba, Gino estaría brutal. El maguito de Mario RPG, dice Chucky. Uh-huh. Ahí me hubiera gustado el Kratos. En Smash queda genial, dice Dani. Gino estaría brutal, dice Sofrito. Y ahí entonces me corrigen con eso último que dije. Yo vivo desde hace 1,000 años suplicando por un Super Mario RPG remake, dice Casa Indy. Sería brutal, nice. Yo lo jugaré otra vez. Hace un remake, yo lo jugaré otra ahí vez. Ahí está. Me encantó. Mario, bienvenido por ahí a la acción. Surfing, ¿qué vas a decir? Cuéntame. Sí, es que de los personajes, tu punto dice Kratos, Parrapa, pero no se olvidaron que PlayStation tiró una versión de Super Smash Brothers con Parrapa de Rapper, sí, Dante. PlayStation, algo de All-Star Battle Royale, qué sé yo. Exacto, y tiene muchos esos personajes que Drake de Uncharted, sí, sí. Parrapa, Spyro, yo creo. Y ahora viene uno también de DC, ¿verdad? Con el Ultra Instinct Chag y Super Saiyajin Volumen 3. Eso se ve más malo que la Disney. Ese es el de las propiedades intelectuales estas de Warner. De WB. Warner Bros. Lo discutimos la semana pasada. Lo único bufiado de eso es que aparentemente se va a jugar en dobles. Todo el tiempo tienes que jugar 2v2. Y que eso le da un spark interesante al asuntito. Y salió el de Nickelodeon también. Pero eso como salió así mismo. Así mismo se fue por el hoyo. Sí. Mira, dice Chucky Dragon, dice que colocaron a Mega Man, pero que habría algún otro de la misma franquicia. Ok. Como jugador, y Metaverse dice que Surfing quería al maestro Cebolla de Parapa de Rapper, sí, para que le ayudara a pasar el reto más fácil. Pero hablando de reto, entiendo que ya es hora de que Surfing vaya degustando sí, lo próximo por ahí. Sí, sí, estamos Surfing hablando de que ahora le toca la remolacha. Ay, papito. Man. Si lanzan un remake de Mario RPG, me compro el Switch de nuevo. Mano, yo estoy loco por que anuncien ya eso. Lo que, tengo un dolor de espalda en la madre. No, ahora duele espalda. Sí, me imagino. El que le duele espalda soy yo, que yo no estoy en silla gaming aquí. Estoy sentado en un matre. Y ese es el reto mío. Aquí. ¿Cuántas remolachas hay ahí? Dos remolachas, somos los que quieren. A ver. ¿Cómo quedó remolachas? Decía dos remolachas. Oye, ningún dos remolachas. ¿Dónde está ese documento? Yo no he visto ningún documento que dijera cantidades. Mi gato, el gato de me acabó de llamar personalmente a mi teléfono, ¿verdad? Que solamente él tiene el número. Hablamos y él me dijo todas las instrucciones y qué vegetales son los que yo me tengo que comer. Si usted tiene alguna pregunta o una contestación, llamen a Gato y él le va a decir contestación. No. Alex, estoy enviando ahora mismo al chat de trabajo. Ajá. Verifica ahí arriba dónde está el last edit. ¿Quién lo hizo y cuándo lo hizo? Dame. Y mire esa contabilidad. Septiembre 21. Y déjame mover la flecha y tirarlo otra vez porque estaba tapando lo de 5 y ahí Gato acaba de entrar. Déjame tirarle foto. Gato, te puedes ir al carajo, no vas a cambiar una puñeta. Ya yo tiré foto. Mira la segunda foto, qué cabrón, este gato. No. Ponte a ver la película, gato. Ya tengo la película. Surfing, mire el celular, ahora. Vamos a ver. Mire el celular. No, pero no ha cambiado nada, entró, pero no ha cambiado nada. Más vale que no cambió. Papi, Surfing, remolachas son 5, papi, no son 2. 5 remolachas, búscate 3 más. 5 remolachas. El médico, 5 remolachas, papito. 5 remolachas. Te faltan 3. Viene. Zumba. Viene. Son 5 remolachas, papi. Zumba. Arriba, vamos. Vamos allá. Ahí nadie ha editado nada. Busquen ahí. Último edición de septiembre 21. No hay salvación. Busca. Desde septiembre 21 esto está seteado, papá. Sí. Mira los apios. No había especificación de colores y todo eso. Los celery eran 3 y él se comió 2. Pues, pero se lo dejamos pasar, pero con remolacha no venga, sí, papá. Entonces, las aceitunas se supone que fueran 5. Entré a dar la asistencia, yo juego por las reglas, más vale, gato. Lo que pasa es que aquí, este es tu mister, mi mister, el mister del pueblo. Te está difamando hace rato. Sí. No. Diciendo que busca tú las 5 remolachas. Bla, bla, bla. No, él me dijo aceitunas negras. Disparate. Y yo compré aceitunas negras. Busca la remolacha, papi. Falta, muestra. Te faltan. Muestra. Mira. No, te las metas a la boca. Papi, son 5. Ahí tienes 2 nada más. Busca 3 más. Y voy a picar estos 5 cantos. No. Vas para la mierda. Mete 3 remolachas. No es 5 cantos. Son 5 remolachas. 3 metes 3 remolachas más. Aceituna negra son varias. No, gato, chico. No, aceituna negra son varias. Que aceituna negra no sabía nada. Gato se la dejó pasar. Gato se la dejó pasar porque él lo va a pasar el semestre. Así es que gato pasa las clases. Las aceitunas que a nadie le gustan son las verdes. Porque las aceitunas negras todo el mundo se las come en pizza y nadie se da cuenta que se las está comiendo. Es que eso sabe malísimo, las aceitunas negras, chico. No. Bochónate. Enseña el bowl. Déjame ver. Mira. Déjame ver, ¿dónde están las 5? Ahí siguen las mismas 2, las moviste. Pues si Belín me dijo que dejara esa 2, que eso sabe malísimo. No, y Belín me dijo que eso sabe malísimo. Faltan 3. Y Belín, échame 3 más ahí. Es que son 5 y Belín. Ponme Belín en ese. Ponme Belín. Tráeme la lapa. Toma, te quieren hablar. Ven acá, Belín, para que hables aquí un momentito. Ven acá, ponme Belín en el headset. Ven acá, toma. Ponme la llamada. No, tienes que verla, habla ahí. Buenas noches. ¿Cómo se lo toma? Con calidad por aquí. Buenas noches. No. ¡Hola! Ya lo cogí el nene. Ian, no eres tú, es mamá. Necesitamos a Ibe aquí. Dios señor. Ibe, ¿cómo es? Ibe, buenas noches. Buenas noches. Ibe, son 5 remolachas, corazón. No son 2 remolachas, son 5 remolachas. 5 remolachas, pimiento verde 1, brócoli 1 moña. Espárragos son 3 ramitas de espárrago y cebolla es una cebolla mediana. Que no te engañes con lo que te diga este. Si no te dejes llevar, no te dejes llevar. Mira, pero es que eso es bien malo. No importa, ese es por el chiste, es por los niños, él acepta el reto. Tú disfrútate el libre y tú tírate para atrás y tú gózatelo. Sí, ella tiene que estar muerta de la risa y hace rato. Es el fundillo de él que se echaba, déjame. y bueno, mi nariz no sufre porque gracias a Dios no estoy. Con olfato. Yo quiero hablar. Ah, sí, desea lo mejor a tu papá, Ian. Gracias por ese cabateo, Ibe. Hola. Ibe, y convencimos a Ibe, gente. Convencimos a Ibe, ¿viste? Vamos. Ahora sí. Surfing, déjame ver el bol, papi. Enseña. Ahora estamos hablando. Yo veo tres. Entonces, cabrón, mira esto. Déjame ver. Mira. Una, dos. Ajá. Ajá. Dos. Ajá. Ajá. Me las pico por la mitad. Tres. No. Cuatro. No. ¿Qué es eso? No. ¿Está pica por la mitad? Sí. Ah, no. Seas cabrón. No. Este tipo, mano. Pues me dijeron remolacha. Ya, en serio, gente, para usted le donaron. Le dijimos 5 remolachas. Pues, rueditas. ¿Qué es lo que había ahí? Me dijeron, no, remolacha. Y eran 2 remolachas y me echó 2 más. 5 remolachas. Clase, tipo más. Avanza, que tenemos un show que tenemos que cumplir aquí. Pues me estoy metiendo 2 de cantazo, chico, dame un brain. Ya lo, y a esto, y usted, para eso usted le donaron, para este fraude. A ver. Me dijeron remolacha, no dijeron 5, me dijeron remolacha. Gato. Yo quiero esos donativos de vuelta. ¿Qué clase de mister? Tú te, diablo, gato. Yo, gato, pido rifón. En total veo una, dice Captain Jack. Y Captain Jack sabe picar vegetales. Ese capitán, eso sí fraude. Capitán Jack sí que es fraude. Cancela la transacción. Ahí hay como 3 remolachas picas por la mitad. No, hay 4 remolachas. Y 1.5. 4.5. 4.5, qué clase. Me la voy a comer todo de cantazo. Dale, vamos a ti. Zumba. Si hasta aquí es que vas a llegar. Está bien, dame un break, eso no me gusta, chico. Eso sabe a tierra, a moja. Sabiendo que me vas a comer 5, sabiendo que me dijeron en el chat que eran 2 nada más. Nadie te dijo ningún chat. Son 5. Son 5. No. Te lo envié por WhatsApp. No, ahora. Adiós, adiós, pero tú que no habías hablado con Gatón y te había dicho todo. Ajá. Por eso sí. Gato me dijo que eran 2. Ajá, dos pares. No, señor, deja de estar tirando a Gato debajo del Gato, camión. Gato, eran 2. Gato, papi, está en sigue, el chat. Sigues hundiéndote. Yo tú mejor como y me callo. Ya el chat, ya era el fraude. Así mismo, fraude. Dile. Sabes que para el año que viene no vengas con retet, porque nadie te va a donar para retos fraudulentos, ¿sabes? No. Estás peor que yo con el Minecraft. Ya entré. Ajá, vamos, tierra moja. Hola, papito. Viene. Vamos, hombre. Pero, papi, piensa en el apocalipsis. Piensa que esto es lo único que te va a comer en la tierra. Debes llenar ese vaso. Ese vaso lo debes llenar con el juguito que trae. Con el juguito, la sangre. Foca, mira, míralo, con la nariz tapada, con la nariz tapada. Mira, mira, mira lo que hice. Mira, gato, mira, gato aclara. Gato si aclara. Le dije que eran dos porque fui a aprender, porque aprendí a contar la escuelita. En el mundo real son cinco, ¿viste? Ahora Dios mío. Dale, surfing. Está somatizando. Hasta aquí llegó. Ahora. De aquí no va a pasar. De aquí no va a pasar. De aquí no va a pasar. Dale, ahora. Dale. Pucutón, pucutón. Dale, no quiero que se come el quinto que le falta. Gracias, gracias. Gracias, ahí, este Ifro por los beats. De aquí no pasa, de aquí no le pasa. Le faltan remolachas ahí, loco. No, se las, se las, si ya tiene dos free passes aquí, papá. Qué decepción. Surfing, yo quiero terminar el podcast antes de las 2 de la mañana, ¿sabes? Te voy. Él sigue mirando para la cámara, respirando hondo. Era más fácil, sí, que ya se hiciera una ensalada. No, no, porque ensalada no brega, Lunani. Porque se mezclan los sabores y se... No, no, es mejor así uno a uno. Es más emocionante. Ay, carajo. Es emocionante. Pero no lo huela. Hay pocas cosas en esta vida que usted tiene que huele y después se las come, ¿sabes? Uh-huh. Dale, dale, dale, dale, dale. Lo demás, hombre, usted, hombre. Toma, lo demás usted toma un salto de fe. Ay, señor. Míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. No sabe comer con los ojos cerrados el pelota de imbécil este, mira. ¡Está temblando! ¡Luca! No sé, de aquí no pasa. De aquí no va a pasar. La remolacha tiene un sabor bien peculiar. Dale, dale. Cabrón, como dale, las tiras al piso a propósito. Tierra moja, string. Vamos. Tumbo el string. Vamos. Pero cabrón, parece un lechón. Ni que fuera a parir. Así. Ni que fuera a parir, mira. Qué show. ¡Ay, ya, mi no! Qué show. Qué show. Dale. Diablo, ¿qué es eso? Se soltó la nariz. Se soltó la nariz. Eso ahora, teoría se haciendo, no funciona. Eso no funciona en esta parte de la nariz. Ya eso está en la boca. Por más que te da pel... ¿Qué le pasó? Se le salió la boca a la remolacha. Está la remolacha como yo suicidio. Se le queda salir de la boca. Mira, mira, mira. Mastica y traga, papá. Como dice la canción de. Dale. Mira, no ha tragado. Ay, señor, protegido. ¿Qué carajo te pasa? Pero ¿qué es esto? Él quita el no, no, no, no, cabrón, está haciendo ese, está haciendo en guaje buscar el grano con remolacha. ¿Qué tú ha? Le gustó, le gustó, le gustó, le gustó, le gustó, le gustó, le gustó. Le gustó la remolacha. Tú no haces mouthwash, mira, con remolacha, mira, en la, mira, boca. Mira, mira. Surfing, es que tú eres menso. ¡Ah, oh, diablo! ¡Ay, qué asqueroso! ¡Su boca! ¡Mi baño así! ¡No mando nunca a matar! ¡Diablo! ¡Hasta aquí! ¡Se lo dije, gente! Se lo dije que de la remolacha no pasaba. Lo dije. La pegué. Lo dije que de la remolacha no pasaba. Lo dije. Voy a vomitar. Voy a decir, voy a vomitar. ¿Por qué? Dios mío. Échate para acá. No puede estar eso. La mujer lo está regañando. Ay. Ay. Ay, no. No. No. La cadena de vómito. Todo el mundo en la casa vomitando. Aló. Aló. Cosa mala, puñeta. ¡Diablo! Ay, cabrón. Diablo, ah, por fin el padre sirvió para algo. Me fui del agua a reírme para el piso, cabrón. De fin. O sea, escupiste toda la remolacha, ¿verdad? ¿No te la tragaste? Me tragué un poquito, pero los últimos no pude aguantar. Ve y busca tres más. Tienes que tragártela, si no, no podemos pasar el próximo vegetal. No, ya pasamos. Ya pasamos. Mira los clips. Me comí la mitad de una, muñeca. ¡Qué cosa mala! Ay, cabrón. Diga que es la remolacha y me encanta, mano. Remolacha 1, Surfing 0. K.O. Ay, ya sigamos con el show, gente. Señores, estamos en vivo. De los cachetes. Procesando aquí. Yo te... Lo que acabamos de ver en toda la pantalla. Si no, reitera que él le va a los vegetales. ¡Ea, diablo! Oh. Ok. Serpín, ¿tú alguna vez has visto una remolacha en su estado natural? No. Parecen ratones. Parecen ratones. Pero mira. Wow. Uy, señor. Wow. Yo tengo fiebre. ¿Hemos ya sido testigos aquí? Diablo. Diablo. Yo no sé ni qué pensar, de verdad. Dale, que faltan tres, le recuerdo exactamente, después de la remolacha, este intento ahora aquí medio, ¿verdad? Le toca un pimiento verde completo. No. Crudo. Me dijeron picado. No. Ahí dice completo. Dice completo. Entonces, dice pimiento verde. Yo lo compré en lata. No. Pimiento completo. Uno completito, papá. Y tú no compraste nada en lata, lo compraste fresco. Enséñalo. Diablo. Enséñalo. Es que lo piqué y lo tiré al sartén para que esté blandito. Bueno, pues. Ah, lo salteaste. Lo salteó. Sí. Se la perdonamos. Está bien. Igual que la berenjena esa. ¿Y el brócoli? ¿Qué hiciste con el brócoli? Lo está en agua allí. ¿Lo hirviste? Sí. Está bien. Ahí. Vamos, sigamos. Estás perdonado. ¿Cuál es tu momentito? Bueno, se fue la sección a las pailas del infierno. No, pero ya discutimos la pregunta grande, nada. Vamos entonces para Feca o Ray True, ¿correcto? Yep, Feca o Ray True, Feca o Ray True. Wow. ¿Me escuchas bien, Alex? De momento sí, te escucho, se perdió. Okay. Yo te escucho perfecto. Perfecto. Sí. Gracias a todos, ¿verdad? Los que están por ahí. Sí, gente, wow. Vacilando con nosotros. Esto va para la historia, gente. Este podcast va para la historia. Ay, vete para el esto carajo. Es tortura estilo Squid Game, chacho, no. Esto es The Vegetable Games. Bueno. Yo no activo el timer, ¿qué? Sí, activo la hora. Yo voy a ponerlo como 8 minutos, lo que estuvimos hablando. A Feca o Reto, sí, por los 8 minutos, anyway, si él no está ahí en la llamada todavía, él no va a protestar. Y si protesta, pues, que se mame un... Este podcast es el GOT, dice Casa Indy, su jeguerín se ríe, que se prepare una tapita de mayo ketchup para el brócoli, dice Paco Garruca. Bienvenido, Paco. Bueno... Vamos entonces a Feca o Ray True y tenemos, ¿verdad?, varias instancias que Alex va a copiar de la agenda y va a pegar, ¿verdad?, como... Sí, tienen que entonces... Como agenda, ¿verdad? No como agenda, como... Para votación. Ustedes ahí en el chat, aquí ustedes pueden ganar puntos, ¿ok? Como un poll. Vamos con la primera predicción, sección. Una predicción. Feca o Ray True, esa se va como predicción, ok, déjame entonces. Así que Alex, según tú vayas trabajándola, la lees tú mismo. Cosa de no darle anticipación a la gente, pero ya recordamos, gente, que en este podcast estamos disfrutando de el reto de tu mister, mi mister, el mister del pueblo versus los vegetales, y aquí acabamos de ver un mega fail, o sea, aquí, como en los videos de TikTok, podemos cortar y donde Surfing terminaba ahí podemos poner una manga de agua brotando. Esto, porque eso fue lo que pasó en la sala de su casa. Se vio clarito. ¿Okay? Se vio bastante clarito. Sí. Bueno, ya tengo la primera predicción, así que voy a pasar a la pantalla para que vean la primera de las preguntas, ¿verdad? O datos. El primer dato que usted true tiene que determinar, exacto, si es Feca o si es Ray True. Sí, ¿okay? Vamos allá. Espero que esto esté bien. Ahí está, gente. Y arrancamos. ¿Feca o Ray True? Ok. Pero por ahí, Surfing Boy tiene un solo hijo. ¿Feca o Ray True? Vamos a ver. Vayan buscando por ahí. Yeah. Hagan sus predicciones. Con Channel Points, vayan apostando. Ya lo de la dos minutos, ¿verdad? Para no alargar este dolor. ¿De cuánto? ¿De cuánto lo hiciste? Dos minutos. Dos minutitos. Vayan votando por ahí. La votación, sumamente interesante. Ahora mismo hay un montón a poquito a favor de uno o de otro. No, es una buena oportunidad porque gana el punto. Sí. O para perder puntos. Tiene que tener como 10, dice. Tiene un solo hijo, Feca o Right True. Mira, Noé me dice que tenía sueño y se fue con la remolacha. Y han vacilado. Falta la cebolla como manzana. Yo te lo dije que el destructivo iba a ser la remolacha. Yo lo dije. Ese es el que es. La remolacha es la que es. Oh sí, la camisa se ve el mancharón que tiene de esto de remolacha, era. Sí, esa camisa no la baja, papi, la mancha de remolacha eso no sale. La perdiste, papá. La perdiste, la mancha. Da lo mismo que la pintes de violeta. Está bien, la uso para lavar el carro. Sí, pues, mandas a pedir otra, pides otra. ¡Yo, no! Por fin va a tener pesadillas con la remolacha, y bien que sí, diablo, bien que sí, Dani. Diablo. Remolacha for the win, hasta ahora la remolacha va, papi. Bueno, se está acabando el timer, gente. Uy, uy, uy. Y la votación está bien interesante, hermano, sí. Pero un fracatán a un poquitito. Sí. Hay que ver aquí. Ray True dice, ¿qué Feca pasará? Ay, virgen. Dile, tráeme los pimientos. Ahora qué. Ahora le trae una tapita de pimiento nada más, se pone con un pimiento entero. Bueno, remolacha ya wins. Finalizado, uy, ¿verdad? La predicción. Surfing, conteste ahí. ¿Eso Surfing. Es Feca o eso es Ray True? Bueno, aquí está el nene mío, el Ian. Y eso es Feca, porque falta a Londrita, que tiene 14 años, acabito de cumplir el viernes. ¡Ea, rayos! Así tengo dos hijos. Así mismo es. Dos hijos que se sepa. Exacto. Y eso no lo vamos a decir duro, porque puede volar una galleta allá después. No, pero dicen que él tiene un romance con una tipa que se llama Remolacha. Es una relación un poco volátil. Es una relación un poquito tóxica. Así que Alex, págale ahí. Ya esta vale. Gente perdió un montón de puntos. Mira, Noemí cogió un par de puntos ahí, por lo que veo. Diablo, 2.400 a 13.900. 13.900 puntos. Wow. Apostaban a que eso era Right True. Wow. ¡Ea, diablo! Bueno. Bueno, vamos para Alex, la segunda. Llévate la próxima. Vamos por el segundo dato. Y ojito al timer de los vegetales. No sí. Vamos a dejarle pasar a este hombre ni una. Antes de tirarla, quiero, si quieres, ahí en el chat, lo que tiro, la segunda predicción. Claro que sí. Es real. Tiene un solo hijo varón. Ajá. Tiene un solo hijo varón. Sí, pero no nos pongamos técnicos, gitana. Lamentablemente, por favor. La leyeron mal. Metí las patas, no vi que Ray True era azul, dice Spider Popo. La pregunta está como que engañosa porque hijo, tiene un solo hijo. Mira, gitana Silén. Por favor. Flores Víctor y remolacha. Ajá, todo el mundo vacilando con la remolacha. Ajá, estamos al día ahí. Pues vamos para la segunda, gente. Vamos para el segundo. Perdí 6.000, dice Spider Popo. ¡Diablo! Vamos y gitana se ríe, ¿eh? Sí. Está vamos tratando de salirse dato. Con la de ella. ¿Te cree que sabe? Vamos para el segundo dato. Alex Nation hace streams con OBS desde el 2013. Esto es Feca o Ray True. Determinen ustedes ahí con sus votaciones. Hagan el predict. Mirá qué lindo cómo se come las malangas, era. No sabe ni dónde está. Sí, atragantado. Es que tengo que sacarme este sabor que tengo todavía en la boca, mano. Pero te ayuda a sacarte el sabor. ¿Te ayuda? En serio, sabía de la arena. Pensé que era una pregunta engañosa. Surfing, no, leche, no, no, no. Es bueno, fuera de la jopeta W y consiguete leche de mípalo. Es buena. Mira, Metaverse. En la lengua, espérate. En la lengua española, en plural, se dice hijos, no hijes. Perdieron y punto. Yes. Qué cabrón. Qué feco, Ray True. Feca es que es falso, Ray True es que es cierto. Es la manera calle de decirlo. Tú que escuchas Bad Bunny deberías saberlo. Diablo. Tú eres feca. Sácatelo de la boca. Voy a cambiar un momento de escena. Espérate. Se me olvidó poner el timer acá. Queda un minuto, okay. Que voy a poner el timer acá. Un minuto, dale. Sí, voy a poner el timer acá. Dale. Y nada, esto va a ser overlap con el tiempo de la pregunta. Ustedes sigan votando. Esto a Surfing le corresponde ya prácticamente ir haciendo embocadura con el próximo vegetal. Seguimos. Así que, bueno, ya está terminando la predicción. Sí, voten. Muy interesante. Esta se fue mayoritariamente, prácticamente de manera absoluta, hacia una sola votación. Y de esta Alex la va a aclarar él. Cuando toque, ¿verdad? Porque es de Alex. Uh-huh. Vamos a ver, y otra vez gracias a todos los que están por ahí vacilando con nosotros. Bueno, ya finalizó. Se ven mis pies por ahí, dice Noé. ¿Qué? Los pies de Noé. Al hombro de Alex. ¿Qué? ¡Qué diablo! Se ven los pies de Alex. ¡Qué habilidad! Yo no veo ninguno pie. No, en esta toma no se ve, no es, deja ver. Ah, sí, míralos allá atrás. Míralos aquí. Espérate. Míralos aquí. Míralos. Estoy en el cuarto. Bueno, Alex Dixon hace stream con OBS desde 2013. Y esa respuesta es... Uy, mira ahí, Alex. Bueno, técnicamente, yo no comencé a usar OBS hasta el 2016. Eso es feca. Uy, pero Alex sí hacía streams utilizando el PlayStation, si mal no recuerdo. PS4. Muy buenos los streams que se daban directamente desde el PlayStation 4. Ya lo sé. Así que esa fue feca para los libros. Ahí estamos desembolsando. Reaccionando, se ven bien por ahí. Surfing aprovecha que la próxima nos sale vivo, dice Dani. Bueno. Lurely se ríe, Noemi Sánchez Alter se ríe también. Vamos entonces a hacer un alto. Vamos a hacer una pausa. Vamos con el próximo vegetal. Ay, ay, ay, ay, ay. Surfing Boy, acá toca pimientos verdes. Oh, my God. Y dijiste que lo salteaste. Uh-huh. Ok, vamos a ver. ¿Qué tienes por ahí? Ok. Claro, había terminado. Claro, pero, Surfing. Ay, ¿qué? Ahí no hay un pimiento eso entero. No es un pimiento completo. No. A mí me dijeron pimiento. No, en ningún momento me dijeron pimiento entero. Me dijeron este pimiento verde. ¿Pero qué le pasa a la voz de este? Este se convirtió en el chiquito aquí. ¿Qué? No, yo estoy bien, estamos bien. Ese es su voz pendeja. Es que me está dando dolor de cabeza. Me está dando dolor de cabeza, sí. Claro que sí, campeón. Y hemos te bajado la regla también. Ay, Dios mío. Con la remolacha te va a bajar la regla por otro lado, ¿sabes? Voy a aprovechar, vengo ya. Surfing, que la remolacha. Que este se tarda 5 minutos. La remolacha puede causar reacciones, ¿sabes? De verdad. No te asustes, vas corriendo a comprarte un cote. Que me va a encoger. Te va a bajar el periodo. Pero qué cosa mala, mano. Qué cosa mala. Las ricas que son, mano. No, ¿qué es eso, mano? Y esto pimiento, hoy. Mano. Eso comí yo hoy. Cuando tú comes un pepper steak, tú pides un pepper steak sin pimiento, sin cebolla. Pero no es pepper steak, sangre, no es steak solo. Pues bien, eres el único ser humano que va a los chinos, pide un pepper steak sin pimiento. Pues no pidas pepper steak, pide steak pelado. No, mira, porque me lo dan. Cabezón. O sea, es porque ellos no saben que estoy pelado. A ver, yo me como esos pimientos del pepper steak. Yo me los ampeo completito. Y los del pepper chicken también. No, eso es lo mismo, Nacho. No, no pasa, yo paso. No pasa. Bueno, pero este es parte de... Pimiento no es tan malo, la verdad. No, el pimiento no es tan malo. Gente, no es tan malo, pero para una persona que no come vegetales es la muerte. Ok, vamos ya. Ay, mi madre. Qué lindo. Están bien picaditos, Surfing. Tengo que felicitar. Están bien picaditos. Oh, my God. Respingó. Oh. Pero Surfing. Es que no trago, ¿eh? Es que tú eres malo tragando. Suave. Oh my God, se nos muere. Ya lo está contorsionado. Guido, estás mute, no te escuchas, ¿sabes? Dale, di algo ahora. Ok, ahora sí. Ay, Dios mío. Pepper steak sin pepper es lo mismo que popcorn sin el maíz. Exacto. Hablo. Sepi, quedan pimientos en el bol, papito. O sea, no te me libras. No, ya. Ninguno ya. Ninguno ya. Lo que te comiste fue una gol. Tirita. No te comiste una tirita nada más. La llamada. No, no, dale, dale, que te queda. Ah, ya, le queda uno. Te queda un gusano ahí. Te queda un Yomi Gomi ahí. Ningún ya, muy bien, díganselo. Papi, te estás defraudando a todos los maestros de Puerto Rico, ¿sabes? Defraudando la escuela Twitchero. Cada vez que esto sea así, me imagino que saque un canto de remolacha y dispara la boca. Un canto de maíz. El otro, mira, la, el otro, mira el otro. La cámara. Sefri no apoya a Subway. Ha hecho no, yo, y yo trabajé 4 años en Subway. 4 años y piqué mucha cebolla, mucho pimiento. Serví con todos los power y yo no comí nada de eso. Yo engordé en Subway 40 libras. ¿Y cómo son diablo? ¿Comiendo qué? Comiendo, gacho, la galleta que hacen. Galletas recién salía. Cómodo. Pan. Y pan y carne, pan y carne. Pero pan venga, y carne. ¿Cuánto tú aumentaste? 40 libras en Subway. ¿Tú estás trabajando en Subway otra vez? No. estos son de amor. ¿De amor? De playa, de playa, Rabajilla. Bueno, vamos allá. Dale, dale, dale. Tiene truco, tiene truco. Tiene truco, papi, lo que se como fueron dos lasquitas mírala, de pimienta. Mírale la cara, mírale la cara, mírale la cara. Mírala la cara. ¿Qué son esos pimientos verdes, papi, en ensalada? A mí me gustan todos. Los rojos, el amarillo, el anaranjado y el verde. Mírale la cara. Y los negros no los he probado y sé que están bien buenos. Mírale la cara. Papi, no quiero truco, no quiero truco. Papi, se ha mandado tipo... como ya 4 vinos. Este va a estar borracho y loca mañana. ¿Cómo? Mañana, ahorita, ¿sí? Ahorita. Mira, mira, mira, mira, mira. Que dejes de beber, que dejes de beber. Que dejes exacto, de beber. Bebe agua, señores. Amigo, bebe agua. De esta manera llegamos a los últimos 3. Le corresponde luego de esto a Surfing Boy degustar brócoli, espárragos y cebolla blanca. Ay, ay, ay. Dejamos que de brócoli. Una moña de brócoli completa. Escucha bien para que después no diga. Caléntalo, por una favor. Moña de brócoli completa, 3 ramitas de espárragos y la cebolla blanca es una cebolla mediana completa. Ya lo sabes, no vengas con truco. No vengas con truco. Bueno, vamos entonces al próximo Feca o Right True. Recuerden que usted puede ganar puntitos acá de canal apostando, bien pendientes a lo próximo. Alex se está preparando por ahí. Sí, estoy. La cebolla le dará duro, cebolla blanca, ¡a diablo! Un José Cuervo con sandía, sí. ¡Ay, diablo! Dice, ¿qué? Las grades o a mí sin padre, con su ejemplo para comer de todo. Hay un desmadre en el planeta y lo que sobrevive es solo, ¿qué? ¿Qué vas a comer? ¿Qué? Chucky, no entendí esa. Vamos a estar solo aquí hasta, ¿qué? Hasta las 15, en lo que Surfing se come la cebolla completa. Qué mal nos va, qué bueno, mal nos va. Vamos para la próxima. ¿La tienes por ahí? Sí, la tenemos ready. Vamos para la tercera. Bueno, tercer dato de Feca uh-huh. o Ray True, ustedes determinan si es cierto o falso, y dice así. A diferencia de Alex Nation y Gato Neo, Sparrow, este que está allí, full late adopter del ecosistema de Sega. Esto es Feca o es Right True. Ustedes deciden, vayan votando por ahí. Recuerden que estas votaciones se están dando a base de 2 minutos, así que tire su predicción a ver cuántos puntos se gana. ¿Ok? Ay, por ejemplo, ay. Si solo sobrevive de alimento, pimiento, ¿qué vas a comer? Ah, bueno. Está jodido. No, ya dijo jodido. Se muere, se muere. Él se suicida. Él dice, pues me muero. Se empieza a comer él mismo. Se come los dedos, así. Los tipos que se comen el muslo. El día que le dé antojo de hot dog, pues se jodió. Qué cabrón. Desde ese día en adelante me hará sentado. Yo solo sé que Gato tenía Super Nintendo, ¿no, bicho? ¡No, Ewi, no! ¡No! Ay, no puedo. No, no, no, no, no. Tienen que detenerse, basta, ya, claro, buena gente, buena qué gente. Qué fuerte ya. Alex y fue Noemi, no fue más nadie, fue sí, Noé, no. Fue Noé. Sí, no, ¿qué? ¿Viste? Dude. Diablo. Fue fuerte, Noé. Tío. Noé, para que tú veas, está bien entrenado. God damn it. Twin, tum, wow. ¡Wow, señora! ¡Tara-tara-ta-ta! ¡Wow! Eso. ¡Ya está esa señora! Por acá las votaciones interesantes. Bastante, bastante, pero una votación un poquito más conservadora esta vez. Sefi, están inclinándose hacia una o hacia otra. Está decepcionado. Una diferencia de unos 3.000 puntos ahora mismo. Sí, tengo mucho dolor de garganta. Se empieza a comer el mismo. Me duele, tengo un dolor de espalda. Tengo un dolor por aquí, por la nariz. Ah, y dale con el dolor de la nariz otra vez. Esto comer vegetales bien, bien cansón. ¿En serio? Sí, sí, imagino. Agotador. Igual, bueno, creo que se acabó la predicción, es que, correcto. Sí, parece que hoy se acabó el trimen. Ah, sí, qué puntería. Hoy pasó trimen. Wow, qué embustero es, qué embustero es. Cabrúfalo. Bueno, gente, vamos a pagar esta predicción. Y esta decía, a diferencia del Extension y Gatones, Sparrow Wolf fue un late adopter del ecosistema de Sega. Y eso es right true. Yo no tuve Sega hasta entradito mis años. Más o menos para el 96, por ahí. 97 fue que conseguí mi primer Sega Genesis propio. Y en las navidades 95-96, creo que fue, o 96-97, me trajeron... 97 me trajeron el Game Gear. Okay. Okay. Así que ahí fue que llegué al ecosistema de Sega. Antes era todo Nintendo. Así que GG a los que apostaron. Bien chévere. Dolor en la nariz, el pase de adobo que se dio. Ya llegó el brócoli. Mañana va a tener dolor en otro lado, dice Chinobu. Qué rico se ve ese brócoli, papi. Let's go. Es una nada más, ¿verdad? Una moñita. No. Una moña. Una moña, ¿eh? Sí. Dijeron una moña, sí, pues cojo una. Quieta. Una moña. Una moña, no es una moñita, es una moña. Pues, un brócoli, cabrón. Mira, tú tienes suerte, ¿sabes por qué, Surfing? Si yo fuera a definir la moña del bro que tira, que te tiene que comer el palo completo ese que viene, que tiene como 7-8 moñitas, pero te la perdonaron con una. Recuerda que lo que pasa es que yo como, antes de decir todo eso, yo comí, porque yo tengo que hacer desayuno, almuerzo, y ahora mismo no tengo tanto apetito. No, qué carajo. Gato lo trató demasiado muy bien. Bueno, tenemos 5 minutos todavía en el timer. Sí, da tiempo, tenemos para, tiempo la para la próxima predicción. Sí, vamos a ir seteando en lo que nos ponemos al día en el chat ahí con el combo. Y acá dice dolor de espalda, de nariz. Surfing le da una pumpkin y se va al cielo. Se te come una calabaza. Oye, eso es verdad. El dolor ahorita con la cebolla lo va a hacer llorar. Viene el brócoli, dice Chucky Dragon. Por ahí Luna les dice que el brócoli es rico. Uh-huh. Yo no paso el brócoli. Eso sí, dice Girl is the Gamer. Yeah. Bueno, ahí pagamos los puntos, ¿verdad? Sí, ya están pagos. Vamos para la próxima. All right. Vamos para la próxima. La próxima, gente, Fake or Retro, ustedes deciden, dice así. La colección de Funkos más grande entre el crew de nivel escondido es de Gatonejo, con más de 140 Funkos. ¿Esto es Feca o es Retro? Ustedes deciden. Dice, mira, que se lo comaste sin cocinar. Yo me lo puedo comer sin cocinar, pero me gusta más hervido. Igual que el coliflor. Pasa que eso frío... No, crudo, un poquito. Crudo, brócoli crudo, papá. No, brega. Eso es del maravilloso. Brega. Coger de ahí de pero sofreído en aceitito de oliva, en un sartencito con un poquito de aceite de oliva, vuelta. Qué rico. Igual que con unos espárragos. Con unos espárragos. Déjame canalizarle a los muchachos de la Yendo Podcast. Qué rico. Obviamente ellos dicen eso en otros contextos, pero ajá. Jeffy, te queda brócoli, espárrago y la cebolla. Y la cebolla. ¿Hiciste con los espárragos? ¿Los herviste? Con los pimientos los puse al lado. Los tiré con aceitito. En aceitito y sal. Ok, muy bien. Rico que son con un rico steak por el lado. Ave María. Me lo daban en las vacaciones. Me lo daban, yo lo echaba para el lado. Yo lo miraba, yo qué carajo es eso. Él dice, ya lo echaron un hierbajo aquí del monte. Diablo. Más de 140. Parece que no tenemos el número exacto, si es más o es menos. Sí. Así que pues ponemos así. Si es de 140 plus, más de 140, o menos de 145, 147. Ajá. Y que el de nosotros, de nivel escondido, es quien más Funkos tiene. ¿Sí o no? ¿Eso es Fega o es Retro? Está bien interesante la votación aquí ahora mismo. Yo tengo unos cuantos. Yo no me quedo atrás, pero no sé. Es ustedes. Un gato a la plancha con brócoli y mayo quechu, los chinos bregan. Sí. Yo lo paco. Sí. No lo pobre, digas muy duro, que sale Midnight por ahí. Sí, sale Midnight. Midnight Arrochino. Para que se porte bien. Bueno, Gato no está por acá, pero vamos a aclarar esta rapidito. Creo que tenemos tiempo todavía, sí, tenemos sobre dos minutos. Sí. La colección de Funkos más grande entre el crew de niveles continuos de Gatonejo, con más de 140 Funkos. Gente, esto es Right True. La colección de Gato está casi rondando los 150 Funkos, y es, en efecto, de todos nosotros en Nivel Escondido, quien más Funkos tiene. ¿Ok? Así que, Alex, págalos por ahí. Sí, ya estamos pagando. ¡Qué diablo! ¿Dónde estará? Mira, mi niña escondido. La última. Mira, Gato está bien hecha. ¡Uy, uy, uy! Ya está. Tiene como 200 Batman nada más, dice. ¡Cómodo, cómodo! Sí, déjame ir preparando la próxima. Por allá por tus pies. Sí, voy preparando la próxima, la dejamos corriendo y ya sería tiempo entonces de que Surfing le meta mano ya, a ya, lo ya. Próximo. Yo declaro a Funko Inc. como dependiente de las planillas. Alex, me dice. Esta es la última bien. Feco Right True. ¿Ok? Sí. Y dice, lo dejamos corriendo la votación en lo que Surfing va a comer, ¿ok? Sparrow Wolf y Surfing Boy lograron acabar el título de horror Carrier de Sega Dreamcast aún sin memory card. Sparrow Wolf y Surfing Boy lograron acabar el título de horror Carrier para el Sega Dreamcast aún sin memory card. ¿Esto es feca o es Right True? ¿Tienen sus votaciones por ahí? Aquellos de ustedes que han prestado atención a nuestras transmisiones acá, eso ha sido tema recurrente de conversación. Sí. Al menos 2-3 veces al año ha salido a relucir ese tema, así que... Déjame, el timer de Surfing va a terminar. Vamos a terminar esta, y antes de ir a Se va con los Panchos, vamos con el vegetal. Dale, pues zumba. Surfing, sí. Tienes un poquito de más tiempo antes de los espárragos. Y ya. El brócoli. Ah, el brócoli, perdón. De Broly. Antes de comerse a Broly. Ah, menos mal, confundí el feca del Right True, dice Dani. Yo declaro, Gray Knee. ¿Qué? Espérate, que dijo Metaverse que aclaró algo ahí. Oh, ahora que lo pienso, este Surfing Boy está ni que campeón, y cuando va a comer hamburger pide una loncherita. Porque eso es lo que trae Cheeseburger. No, lo pido sin ensalada. Dame un Whopper o un Baconator sin Whopper, ensalada. ¿Sabes quién es de los que va? Dame un Whopper con todo sin ensalada. Pues, solo carne. Carne y queso. Chucky Dragon dice, Gatorejo, yo para mí que Funko es tu bill, al igual que fuera Netflix. Sí, una mensualidad. Eso estaría gufiado, que tú pagues una mensualidad de Funko y Funko te envíe una cajita o algo. Te aclaran que el Baconator no tiene ensalada, ¿sabes? Por eso que lo pido, eso es lo que yo pido. Por eso es que tiene las arterias tapadas cuando vas al doctor, mamabil. Yo ni los compro, claro, yo me suscribo. Ya después de este es vegano. Diablo. No me imagino que no se come los Beyond Burgers. No. Él no come nada. ¿Quién tiene el segundo lugar? ¿Mash o Alex es más Funko? Yo, Mash, dejó de coleccionar Funko hace tiempito. Sí, y yo lo que tengo son como... Menos de 30 Funkos. Yo tengo como más de 60 por ahí. Y también me detuve. Yo soy bien selectivo. Tengo Funkos de He-Man, tengo Funkos de Dragon Ball Z, los que me gustan. Tengo Funkos de ciertos videojuegos, pero no son todos. Ciertos Funkos nada más. Bueno, el Mamalorian. ¿Se acabó la predicción? Sí, ya se acabó. Bueno, pues cuéntanos. Eso no es un Funko, mamá bicho. Que se joda, pero para mí es un Funko. Para meter chavo. Cabezón. Un Funko cabezón. Bueno, aclaramos por acá, gente. Sparrow Wolf y Surfing Boy lograron acabar el título de Horror Carrier de Sega Dreamcast aún sin memory card. Esto es feca, gente. No teníamos memory card y se nos fue la luz. Y gritamos como unos pendejos a tipo Home Alone cuando el nene se afeita y después se pone la colonia. Pues así mismo gritamos que nos quedamos con toda la urbanización gritando ¡no! Porque, o sea, no podíamos creer. Íbamos bastante avanzados en el juego, pero no teníamos memory card todavía. Así que esa es la que hay, lamentablemente. Aquellos de ustedes que votaron con que fue Right True se quedaron sin puntos. ¿Por qué, Abinne? Yo que voté y puse Right True, mano. La gente siguió detrás de mí. que invertí. Yo pagaba por el DC Legion of Collectors. Ok. Habían Funko Pops y otras cosas. Muchas de esas terminaron en el bacalao loot boxes pasado. Ok, gato. Nice. F. Vamos para allá. Vamos a cambiar de escena. Llegó el momento. El momento que ustedes están esperando. Antes de se va con los Panchos, le toca irse con los Panchos a Surfing Boy junto con los Brócolis. Así que meta mano, campeón. Ay, señor, ayúdalo. Ya lo gato, eso nada más se va a comer de brócoli. Yo, fíjate, Surfing, por la feca que diste con las remolachas, que no fueron 5, por la feca que diste con las, debes comerte 2 moñitas de esas para comprar. Pero me dieron una moñita, chica. Porque ahora mismo los pimientos también fueron bien porqueritas, como 2 lasquitas nada más de pimiento. Está bien, pero no, es que yo no, es que esto no es un banquete de ensalada. Era una probadita de cada uno, chico. No, probate este entonces. Pasa porquería, pay. El único que era que es entero es la cebolla. Que la remolacha. Ahí es completa. Oye, le echó queso. ¿Tú echaste queso a eso? Sí, le eché queso de tostito. Dije que. Ah, pero chico. Pues chica, pero ajá. Coño, el próximo reto, mano, prohíban los aderezos y las madres sepa que se los coman natural. Yo te voy a hacer firmar un contrato a ti, el próximo reto. Pero un contrato como si estuvieras comprando una casa, pedazo de alcornoque. No, hombre, no. Dale, no, zumba. Te vas a comer 2 moñitas. Dale, come, esas, come, ¿sabes? Come, avanza. Eso es Iberilan, veo, el choquechu. Este digo, este de queso, perdón. Mira. Pero, ¿qué hace? Pero estoy probándolo, chico. Pero, cuando tú pruebas algo, tú se le pones la lengua. Métete la moña a la boca, dale. Métete el creepy ese en la boca, avanza. De hecho, ni con queso lo salva, muchacho. Ni con queso. Cuando ese tallito pase por tu muela. ¡Ya! ¡Ay, ya está ensuciando! Diablo, qué clase en barre tiene este hombre ahí. Voy ahora, chicos. Surfing, a esa escena no se ve muy bonita, avanza. ¿Qué? Avanza. Que avance y coma. Esa escena no se ve bonita. Mira, no. Que, oh my God. Ya está mega guau. Con los brócolis hay que tener valor, ¿sabes? Mírale la cara. Con los bro... Mira, va a escupir este canto de... ¿No? Ok. Surfing. Ay, Dios. Ya. Papi, con los brócolis hay que tener respeto. Esos peritos así rozando la garganta, esos piquitos de las cabecitas. Mira qué lindo. Papi, con tita hito. Yo también te lo tengo que comer. No me vengas a cogerle pelota. Dame, quejo. Toma, cómete el tallito, papá. No venga. Cómete el tallito. El tallito. Papá. ¿Qué avanzar? ¿Qué carajo? Está haciendo gálgara, gente. Está haciendo gálgara. Sí, es que se está tomando un remedio para ronquera o algo así. Dios mío, pero si este brócoli completo. Este le va a dar COVID aquí. Gracias, Lunali, gracias. Eso mismo es lo que estamos diciendo. Sí, Surfing, mira la cara que pone. Mira. Acho, vete pal. Ya lo, Surfing. Vete pal. Ya lo, Surfing, es verdad. Lo que te quedan son 3. Surfing, lo que te quedan son 3 récords tan más. ¡Ey! El tallito, papi. No te. ¿Lo tengo aquí? El tallo. Métete el tallo. Surfing pasa como los gatos con los pepinillos verdes. Le pones uno al lado con un brócoli y sale brincando. Mira. Remojando el tallo. El tallo. Si quieres, date un shot de chigüí en la boca y después te lo comes. Pero, Surfing. Surfing, no. Te despertó, Trigo. Se tuvo que quitar el headset. Si nos escucha a nosotros, momista. Traiga un crucifijo, se lo lleva el diablo. Escucha, bro, tiene que ir el solcita. Escucha lo que dice Iber, que eso es comida, que se deje eso. Se está metiendo el diablo. ¿Por qué está ronroneando? Sepi, vieron que aquí vieron en el chat que tus ojos están como los de mi califa. él no está escuchando. Se quitó el headset. Ok, ok, ya está bebiendo agua. Ya no es mismo. Está bebiendo agua. Está hidratando. Está bien. Ya. Nah, no lo veo justo. Para hacer un challenge tenía que ser straight go in. Seguro que sí. El chanchullo de taparlo con cositas. F, sí. Este hombre la feca. Ya, aún así está sufriendo, mundo, pero hubiese sufrido más. Sí. Ya todo el mundo sabe que eres un mister de pacotín. Dándole tips y consejos. ¿Qué hago, pasa, puñeta? Mira, ahí anda con el brócoli. Mirando más ojos para atrás que Mia Khalifa. Dale, cómetelo. Dale, Ian. Ian, demuestra quién es el hombre ahí. ¿Cómo es que se comen los hombres? Dale. Ay, no. Cómetelo. Ay, Dios, él no está diciendo a esos nenes a comer vegetales, no puede ser. Dara se los come de show. Dice, broccoli, my favorite. Vamos. Ya. Ian nos hizo quedar mal. Ian se lo está... No, igual que el pay. Igual que el pay. Ya lo comió. Me gusta. Toma. Muévete, cabrón. Muévete para allá. Toma, surfing. Diablo. El hijo come brócoli, el padre no. Ay, mi madre. Vete pal. Y Ian le gana, bueno, está jugando gente. Mario Tennis sin moverse. Sin moverse. Moviendo las manos así. Y él fajado, sudando y como quiera pierde. Sí. Bueno, de esta manera entonces terminamos la sección de Feca o Right True. Ahora vamos a otra que ustedes han hecho su favorita durante todo este pasado año, gente. Y les recordamos que ya estamos aproximándonos al final de esta temporada. Lo que quedan son dos podcasts. Acabamos ya con Nivel Escondido 4, ¿qué? ¿4.50? Este es el 4.58. Quedan dos episodios más. Dos episodios más. Si faltan dos y terminamos, nos vamos de vacaciones. Yeah, así que vamos a la sección de Se va con los Panchos, donde ustedes, mediante poll, ¿verdad? Votación otra vez, aquí no apuestan sus puntos, simplemente votan por de cuatro opciones, van a seleccionar la de esas opciones, la que se va indiscutiblemente con los Panchos. Usted va a votar por la que usted quiere mandar al volcán de sacrificio, como le puso Gatoneo ahí a los dioses bacalao. ¿Okay? Vamos por la primera. Así que, Alex, zumbe por ahí. Este primer Se va con los Panchos. Bueno, la primera, gente, Se va con los Panchos. Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 3 o Nioh. Uy. Ay, vino santo. ¿Quién se va con los Panchos de eso? Uy. Yo tengo el mío cómodo, pero no puedo votar. Vayan votando. No, yo tampoco puedo votar. Yo tengo el mío cómodo. Vayan votando por ahí. Somos un montón en el chat, así que vayan haciendo su votación. Recuerden que tienen que buscar arriba del chat. Es que aparece el espacio para votar. ¿Ok? Ay, surfing. ¿A qué se refiere? Se va con los Panchos. Dick, lo acabo de explicar, papi. Tú vas a votar el que tú, de esas opciones, el que se va indiscutiblemente con los Panchos. Por los otros que no voten, no pasa nada. Por el que más votaciones salga, ese se elimina de la faz de la tierra. En otra palabra, el que menos te guste. El que menos te guste. Exactamente. Si fueras a eliminar uno, exacto. Gracias, Alter. Y una vez más, gracias a todos los que están por ahí todavía a esta hora vacilando con nosotros. Ay, señor. Y pensar sí, que señor. Te da falta la cebolla. Por ahí faltan los espárragos. Faltan los espárragos. Y no es Gio. Y la cebolla. Ay, señor. Claro, eso es nada. Lo que falta no es nada. Ay, señor. Después de la cebolla y el café, no, va al hospital a la sala de emergencia. Esto está empate. Hay 16 votos en total. Uy. Y hay dos que está en empate. ¿Quedará esto en desempate? Nos hemos reído tanto con Lady Alucard y Baby Alucard, dice por ahí Alucard. No, se rompió el desempate. Uy, por uno. y se fue con los panchos. ¿Cuál, Alex? Mío. ¡Uy! Wow. Tremendo. ¿Saben qué? Con todo y lo que me gustó, Nio, estoy de acuerdo con la votación. Estoy de acuerdo con la votación. Dark Souls 3 tiene que estar ahí. Bloodborne, ni se diga. Y Sekiro, la madre del que lo hubiese tocado. ¿Ok? Ok. Estamos al día ahí, entonces. Con ese se va con los panchos. Recordando que ese timer que ven en pantalla, aproximadamente dentro de unos 5 minutos, le toca al Surfing Boy degustar el próximo vegetal en línea, que son no uno, no dos, tres palitos de espárragos. Ea, Vinne. Vamos entonces al próximo se va con los panchos, Alex, cuando lo tengas por ahí. Enseñando acá, sí. Lo tiras en pantalla, por aquí en el chat. La gente está gozando, ni yo. ¿Qué? Y no, hombre, papi, no. Dark Souls, para los panchos, dice Rátalo. Puedo vivir sin Nioh, pero cuarto. No puedo vivir sin haber probado Dark Souls 3. Yeah. Y ya está por ahí. Se va con los panchos. Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9 o Final Fantasy 10. Ese otro que el ajillo es buenísimo, dice Lunane. Oh, sí. Los espárragos se van como si nada. Mira, el drama. Sí. Y no te asustes tampoco cuando vayas al baño. Y sientas un olor peculiar cuando orines. Es normal, los espárragos limpian el sistema urinario. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Diablo, está fuerte, dice Ifro. No he jugado ninguno. Vota por el que quieras, Girly. Olvídate, por hacer el daño. No. Por joder. Interesante la votación. 9 votos en total. Somos un montón de gente aquí en el chat. Debo de entender entonces que hay un montón de lurkers. Apreciamos el lurk por ahí. Si puedes salir un momentito del lurk y votar, también lo agradecemos un montón. Está Luma bregando. Gracias a todos los que están por ahí, mira, activados en el chat. El 10 fácil, dice por ahí Sofrito. Fíjate, Final Fantasy 10 estuvo nice. A mí me encantó, papá. Estuvo nice. Yo lloré con cojones en Final Fantasy 10. Llamamos a Noé. Venimos a Noé. Dice Noé, pues descansa, Noé. A ver. Un besote. Cuídate. Mira, está ropa ahí. Ropa. Yo tampoco sé de eso, dice Lunali. Surfing debería tirar un bono y beberse el agua de los espárragos. Mira, Captain. Mira, Jack. Capitán. Mira, canto acá. Esta noche Surfing se retuerce como el exorcismo de Emily Rose y el lengua dirá, yo soy gigante verde. Ho, ho, ho. Lechuga, maíz, aceitunas, remolacha, espárragos, bichuelas, piernas, cebolla, pues sus vegetales reunidos. Yo soy Capitán Vegetal. Acto seguido se consuela con una malanga. Mira, pasa que se los demonios, mira qué cabrón. Por apoyo moral, Josué está comiendo caldito de pollo. ¿Con qué? ¿Con qué? Con una alita. Gracias, Alucard. Ya voté, dice Gitana, yeah. ¡Y a diablo! Se fueron dos. ¿Cómo fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Dos con los panchos. Anda. Para el fantasio. Pues, Gio, tú Final eres el anfitrión, tú tienes el poder de decir. Final Fantasy 10. ¿Y cuál, 10, ¿y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? El 8. El 8 y el 10. El 8 te voy para los panchos. ¿Cómo? Entonces, Alex, ¿qué hacemos aquí? ¿Tiramos un desempate tú y yo? No, el desempate, como tú eres el anfitrión, tú lo decides. Pues, ¿sabes cuál se va con los panchos de estos dos? Ajá. Final Fantasy 8. Me la masca, me la pela. Se fue Final bye Fantasy. Bye, se fue bueno. Final Fantasy 8 con los panchos, gente. Bye bye, Squall. Al cabo que ni me importabas. ¿Y quién puso el 10? Final Fantasy 10 estuvo nice. ¿Quién votó por el 10? El 10, para mí, uno de los mejores Final Fantasy que yo jugué. Yo lloré con cojones. Yo lloré, me sacó lágrimas, por eso me encanta. Sí, pero es que tú eres un llorón. Tú eres un llorón. ¿Sabes qué te va a sacar lágrimas también? En 2 minutos. Esos espárragos que te están mirando con ansia. Muy bien, el 10 está bueno. Sí, el 10 está mejor que el 8. Los que votaron por el 8 están a lo loco, dice Sofrito. No, a mí el 8... estuvo ok, pero entre el 8 y el 10 me gustó más el 10. Mm-hmm. Y los jugué los dos. Nice. Menos mal bueno. Que no voté el 7, ¿no? El 7 está, dicen que está overrated, pero para mí el 7 es la hostia. Sí. Bueno, vamos para la próxima. Para la próxima, esta, usted decide quién se va con los panchos. Y las opciones son, vamos a ver qué salga por ahí en pantalla, ¿verdad? Para que puedan ir votando. ¿Me quieres matar a la rata, lo qué? ¿Me quieres matar a la rata, lo? El 7 es la óspera, dice Ifro. Ahí está, Forza, Gran Turismo, Hot Wheels o Mario Kart 8. ¿Cuál de todas esas franquicias se va con los panchos? No, yo hice un pequeño cambio. Oh, Project Cars. Ajá, Project Cars. Need for Speed. Me enfoqué en porque tenías kart racing games con simulation games, como que no pegaba. Sí. Entonces, bien, en lo bien. Que el port termina, voy a cambiar mis headsets que se me están quedando sin batería. Denme un segundito. Meta mano. Mala mía, piché lo que leí. Puede ser que se muten un segundo, un microsegundo. Dale. Voy, denme un segundito. Ahora, ¿aló? No, nosotros no estamos muteados en la llamada. A lo mejor estamos muteados allá, en el chat. Y no creo que estemos muteados. Dicen, ni lo pensé, pero Project Cars se fue al garete. Sí, Project Cars no se votaron por Need for Speed. ¿Cómo es que se llama este headset en la computadora cuando uno lo conecta? ¿Cuál es el mío? Sí, el tuyo, me hacemos sin batería. Este, ese. ¿Será este? Y hay que conectarle también todo esto también, el micrófono y toda la madre. Sí, el micrófono. Ok, ahí está. Sí, porque el USB es para la luz, no. No, a ver... No tuve que levantar, a Noni. Total, ya toca. Después que se pague este, se va con los panchos. Bueno, ¿quién se fue con los panchos? Project Cars. Project Cars, me lo imaginé. Esa me lo imaginé que iba a pasar. Un voto contra Project Cars. Oye, lo dije. ¿Qué día antes? Oye, gente. Espera, aplaude otra vez. No te escucha, Serpín. Sí, se escucha. Oye, ¿qué yo dije cuando iba? Oye, ¿qué yo dije cuando iba a cambiar el headset? Dije, se van a mutear un segundo. Eso mismo. Y todo el mundo, si lo dije. Pero nos muteaste como 3 minutos. No nos muteamos. Bueno, Serpín, tienes que comer. Hacemos una pausa. Sí. Se va con los panchos. Y te toca. ¿Qué tiene dolor de estómago? Lo próximo. Si tengo un teñido, ¿no? Vale. Papá. A buscar las espadas, ¿no? Si no los tiene, no los tiene. Ay, gracias, Curly, gracias. Mañana es que te va a doler. El joyete, lo que. Tres espárragos. No vengas con mierda de que tienes uno nada más. Mira la espada, ¿no? Espárragos. ¿Qué tú tienes? Tres hojitas, cabrón. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Tres espárragos, cabrón? ¿Qué dice el documento, Gio? ¿Tres? Tres espárragos. Quiero verlo, enséñalo. ¿En serio es eso? Que están en esa. Yo veo dos ahí nada más. Sí, eso está bien finito. Enseña eso otra vez. Yo veo dos nada más. Mira. Ese mojón de ser va a salir de colores como una caja de crayola. Está picado. Sí, se ven dos. Yo veo dos. Yo veo dos. Lo picó gitana, ¿verdad? Yo veo dos. Vamos. Ahí va. Pero enseña. Voy ahora, no me apresure, cógelo suave. Eso, espárrago, Dixon. Cógelo suave, papi, cógelo suave. Cuando vayan en el inodoro, van a salir semillas de planta, así la única que va en el patio. Son las 12:45 de la noche aquí en Puerto Rico. Mira, si cagas en el patio en vez de en el inodoro, tremenda finca te que sale un vuelto, lo tapa y te sale una vuelta. Si él es ahora, si su sistema ahora es eco-friendly, yo lo dije. Los peos veganos de surfing. Espárrago fileteado. Mira, te regañaron. Mira lo que hice en la surfing. Tú aceptaste el reto, así que bájale. Aceptaste el reto, bájale. Muy bien. Dale, muy pues bien. Ya. Estás sintiendo la presión. Dale. Carajo, la salud mental de surfing, dice Moto. Motomonco, esto es un safe space. Menos para surfing. Safe space. Mira. Doblado. Inteligente. Sí, está bien, para que te quepa todo en la boca. ¿Se lo zumbó los tres de cantazo? Sí, lo que había era como uno nomás. ¡Ah! Los tallitos están haciendo efecto. Los tallitos están haciendo efecto. Bien macho que se los comió, ¿verdad? Cabeza. Bien macho. Traga. Oh. Oh. Oh, están calientes. Tiene la boca todavía, lo tiene la boca. ¿Están calientes? Siente que está mascando ¿sí? hierba. Uh-huh. Sí, cógelo por mango. A ver, si no baja con cerveza. Agua, agua, agua. Tan rico que son los espárragos, mano. Papi, está luchando con la hierbita esa que tiene el espárrago arriba, los tallitos, los tallitos. Está luchando con eso. Surfing le dicen el mister del huerto casero. Va a cambiar sus clases ahora a artes industriales. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Él es maestro, él es horticultor ahora, horticultor. Le va a comer el kiosco a Douglas Candelario. Los espárragos. ¡Kamehameha! Chicos, Surfing, deja de ver tanta agua que a los espárragos se le van a salir raíces. Buena pregunta, Motomonku. Mira, Motomonku pregunta que ¿qué tú comes a diario? Bajaron. Surfing, mano, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, vete pa'l carajo. Vete pa'l carajo, Surfing. Ay, no puedo respirar bien. Mira, ay, tío, no puedo respirar bien. ¿En serio? Esto en serio. No puedo respirar bien, escucha. Esto en serio está pasando. Esto está cabrón. ¿Tú te imaginas que vaya a pasar la emergencia? ¿Qué le pasó? Nada, que comí vegetales. Doctor, yo tengo un dolor en el estómago. Creo que tengo un brócoli atravesado en el cu. Se le fue una lasca para los pulmones, dice. Ay, ¿qué falta? ¿La cebolla? Cebolla, papito. Ay, papá. Ay, ¿qué? Papá. Déjame picarla, vengo ahora. No, no, ¿cómo que picarla? ¿Vas a picar qué? No, no, lavarla, no, no, no, no, no. Tienes que picar no nada. No te atrevas a picar esa cebolla. Y no te levantes de ahí porque los tienes en el cachete. ¿Te crees que sabes? Traga. No, no te atrevas mira a picar esa cebolla. Traga. Abre la boca. No te atrevas a picar esa cebolla. Abre la boca. Ahí sí que tú molestes. Ahí sí que mira, tú molestes. Se fue, lo tenía en el cachete. Papi, si el cachete. Te voy a decir una cosa. Si Surfing se sienta ahí con un plato con cebolla picada, yo tumbo. Yo tumbo y se acabó. Yo tumbo se y acabó yo, el stream. Sí, yo se acabó el stream. Se acabó el stream. De verdad. Se la tiene que comer como una manzana. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo tienen los cachetes. Lo tienen los cachetes. Sí, bueno, lo vamos aquí, al último. Como... Se va con los panchos. Sí, faltan dos. Sí, vamos para el noveno. Yo lo estoy viendo lo que tengo en pantalla acá. Sí, vamos para el noveno ahora. Vamos para el noveno. Pues dale. Si quieres leerlo, porque estoy haciendo el poll acá para el chat. Bueno, pues por ahí se va con los panchos. Halo, Call of Duty, Battlefield o Apex. Así que vayan votando por ahí. No tienen los cachetes. Este ha hecho trampa casi todo el tiempo. Nah, ya, todo el challenge F, dice Chucky. Esos cachetes son grandes, pero no tan grandes exactamente, Captain Jack. Yo lo vi. Él tiene guille de cabello. No va a sobrevivir con la cebolla, va a terminar. No, está buscando la cebolla. No, porque yo le pico la... Darle un mordisco a la cebolla. La raíz, pero mira, la quita completa. Miren ahí. Ok, muy bien. Le voy a quitar esta parte de frente porque sí, exacto. Quitarle la cascarita a esa cabeza, sí. Eso. Sí. Mucho truco y después adobo y queso. Drama Queen. Está completamente arrepentido de haber aceptado el reto. El que diga Halo, nos vemos en el parque, dice Motomoku. Diablo. Vayan votando por ahí. ¿Quién se va? Es a Diablo. No, no le voy a hablar fuerte porque esa es blanca. Call of Duty, Battlefield y Apex Legends están ahí en carrera. Halo, alguien votó por Halo, no te creas. Oh. Coño, la cebolla blanca no es buena comerse la cruda, dice Casa Indy. Ahí está. La voy a poner allí. Déjala aquí. Ya la pele. Ay, señor. Van buenas las votaciones. Pasa, el espárrago te deja como que entre los dientes el tallo es más duro que los otros, mano. ¿Quién votó por Halo para darle con la laptop por detrás de la chola? Lila era mejor. Era mejor la otra cebolla. Bueno, mi gente. Nadie lo manda a aceptar el reto. Hasta con Beats votaría otra vez por Call of Duty, dice Lunali. Que se vaya para el carajo este Call of Duty. Ya me dio una náusea. No soy la que está bien cerrado. Apex Legends. Uf. Ya me dio náusea y no soy la que se tiene que comer la cebolla. Qué fuerte. Ya estamos casi terminando, gente, este podcast. Esto estaba encendido. Gracias por hacer ese chat. Mira, fuego. Uh-huh. Hacer este chat no voté, eco-friendly pero, y vegano. Sí, totalmente. Hoy nos vestimos de verde. Los espárragos hay que cocinarlos bien porque son fibrosos y la punta se le tiene que sacar. La punta no, la parte de abajo, la punta tú te la comes. Bueno, aquí está gente, ya te miro el pol. Uy, se fue con los Panchos en esta ocasión, con un 41% de los votos, bastante cerrado. Sí. Call of Duty, seguido por Apex Legends y Battlefield. Halo se salvaba ahí con un solo voto. Motomón, ¿okay? Cubo Sando. Sí, sí, sí. Nice. Esos eran de lata. Eso mismo, la punta de abajo. Gracias, Lunali, sí, me confundiste. Sí, la punta de arriba, chacho, eso sabe más bueno que el carajo, con un poquito de ajo. Mira, bochórnate, papi, bochórnate. A ti lo que te hace falta es, papi, unos espárragos con un salmoncito por el lado, de los que yo preparo. Zumba. Ahí con se salmón. Te van a quitar las ganas de decirle que tú no comes no sé qué, no sé cuándo. Sí. Deja que vengas para acá. Sí, bueno. Llegué yo, ¿qué está pasando? ¿Qué hace, mon, azúcar? Vamos para la última. Vamos allá. Y esta sí que no sé qué es lo que Alex va a poner en torta, sí. Ahí. Se van con los Panchos. Ya viste, ¿eh? Pikachu, Charizard, Squirtle o Bulbasaur. Ahí está. ¡Ya, diablo! Uno de esos Pokémon se va por el risco. Pero en serio, ¿qué come surfing a diario, Motomonku? Arroz chino. Arroz chino, el colúico más arroz chino. Cereal con leche y déjame estresar. Con sin ensalada. Arroz chino sin ensalada. Sin los cebollines, sin nada de eso. Huevo y carne, huevo y carne. Huevo, siempre huevo tiene que estar presente en tu dieta. Huevo es parte de tu dieta diaria, papá. Mira, Casa Indy, huevo y arroz, que vuelva solo, lo espero en el parking. Pero sin arroz, sí, arroz chino sin arroz. Sí, sí, sí. Yo quiero arroz chino, pero sin chino. Mira, que yo estoy comiendo arroz chino recalentado, buen provecho. Qué rico. Qué rico. Amparo, gracias por ese resub, diablo. Oh, ustedes no saben nada de Pokémon, dice Casa Indy. Por bueno, aniversario, Paco Carrú, un año. Ahí está. Ah, pues el día que le toque una colonoscopía, hay que llamar a los bomberos. Oh, ¡a los bomberos, qué, cabrón! A apagar el fuego. ¡Qué cabrón este moto! Vete para el carajo, me voy a botar a todos esos Pokémon, dice Shanti. Bueno, por ahí ya está Shanti, azuquita para ti. Y a 77%, 71%. Aquí están, están mandando con los Panchos a Bulbasaur. ¡Ay, bendito! Allá para el carajo. Huevo y carne es lo que comen. ¡Mmm! ¡Estás tenso! Huevo, carne y leche. Lo que lleva el lema. Baja. ¡Mi manguera es tu manguera! ¡Mmm! ¡Trascendental! Bulbasaur. ¡Tal! Señor, no saben nada. Bueno, Casa Indy, es en base a opinión. ¡A tú, Kitty! Tú ahorita dijiste que no te gustaba ¿cómo era? Prince of Persia, pero te gustaba la daga. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Tranquilo. Eso es elección personal. Yeah. ¿Pero por qué Bulbasaur? Pues a lo mejor porque se ve feo, yo no sé. A ese no le gusta. Ese es que quieren mandar con los Panchos. Bulbasaur porque es verde y es pasto y no le gusta el pasto. Se jodió surfing tocándose los ojos después de agarrar la cebolla. Se jodió Bulbasaur, gente. No, solo todo. Se jodió Bulbasaur, bendito sea Cristo. Con un 65%. ¡Ea rayete! ¡Diablo! Alex, y ahora si terminamos con Se va con los Panchos. Eso es así, mi pana. Ay, también terminó el timer. Y terminó el timer. No, se va ya. Yo no he visto todavía. Falta que la que hay después la cebolla. No, señor, ya. Pero es que no, señor. Ya se acabó los 10 minutos. Bueno. Los 10 minutos, si no contaron, yo no lo vi. Estaban en pantalla, mala tuya. En ningún momento yo vi eso. Bueno, si tú quieres, podemos hacer que es la que hay, ¿verdad? A modo relámpago y cerramos el podcast con la comer de cebolla. Pues dale. Sí. Vamos allá. ¿Verdad? Vamos allá. Vamos para que es la como que tú hay. Eres el invitado, Surfing Boy. Vamos con Zumba. ¿Qué tú has hecho? Pedazo. Pues mira, nada. Jugar PlayStation. Es lo único que yo he hecho. Y comer vegetales. No, estoy metiendo mucho de la todos los días, saco mi tiempo para meterle en bien tu que, buscar chavos, jugar un par de partiditas, crecer mi jugador para que sea esté duro, para no meterle chavo, yo no le meto chavo porque este cabrón me costó caro. Para meterle chavo, no, ahí yo no brego. Pero le estoy metiendo duro, más que a Rocket League, que hace años que yo no toco Rocket League. Sí, hace como 2 semanas. ¿Te pregunta Sparrow? Semana y media. En verdad que sí, pero le estoy metiendo duro a ese, estoy jugando con Ian y Takes Two, de verdad que ese juego está brutal, a mí me está encantando desde que empieza y hasta que estoy, ¿verdad? Que lo encuentro bien largo, mano, y divertido, sí, porque en ningún momento me aburro. Son cada mapa es bien diferente y son cosas diferentes que tienes que hacer, poderes diferentes que te dan el juego cooperativo, como que necesitas de como los que fueron a Way Out, sabe cómo es, que necesita usar los dos personas, de verdad que está brutal. Está brutal. También de vez en cuando le meto a Far Cry, hago un par de misiones que todavía no he visto los gallos. Yo quiero ver los gallos peleando. Y a Forza Horizon, que lo bajé antiel y le metí un par de carreritas a ese. Y retomé también el Pokémon Sword. Estaba aburrido en la cama, yo estaba con un ratito Pokémon. Y me envició la fiebre y ya voy por el segundo gimnasio. Porque yo desde el maratón del año pasado, yo no toco un Pokémon Sword. Y ni el primer gimnasio había ido. Y más nada, bueno, y nada, y visto películas, muchas películas románticas es lo que yo veo ahí en Netflix, de navideña, así, para llorar un poco. Ay, qué bello. Eso es lo que me gusta a mí. Y vi al Cane, que todo el mundo dice, wow, está brutal, está buena, pero no es la gran cosa. Me gustó, esperaba un par de cositas más. Así que para mí estuvo regularcita. Y que me gusta mucho el Caesar 7, no sé si ustedes han visto eso. Es de un asesino, que cada capítulo es como de 7 o 6 minutos. Pero es bien divertido, es como un anime. Se llama Caesar 7. Eso es lo que estoy haciendo, no estoy haciendo más, ¿no? GG. Excelente, excelente. ¿Y tú, Alex? ¿Qué has estado haciendo? Pues, hermano, pues en mi caso, estuve metiéndole mucho a Metroid Dread acá en el canal. Ya por fin lo terminamos. Uf, salí de ese Dread de Metroid. Lamentablemente no pude hacer el 100%, solamente me falta un maldito item, y es un pozo que, oh my god, está jodón. Sí, creo que es el que tú dices, que sí, tienes que ir corriendo como que desde Burenia y está al otro lado descarado. Sí, debajo del agua, no, deja eso. Dije, no, olvídate eso, pues estoy al 99%, pero duele, sí. Duele ver ese item ahí, diablo. Mano, es lo último que me queda, bro, de verdad que, pero nada, algún día unos... pero lo terminamos, que es lo importante, ¿verdad? Que jueguito, me encantó, excelente. Sí, mis quejas, pues, encontré lo de los pozos jodón. Uh-huh. Yo puedo entender, ¿verdad? Tú sabes, la cuestión de cambiar el pacing del juego, ¿verdad? Para hacer algo diferente. Yo sé que estos pozos ya estaban en otras versiones de Metroid. Claro, no tan jodones como los han metido aquí ahora. Pero sí, es un buen change of pace. A mí me diablaron un poquito. Los Emmy... Diablo, qué maldita ansiedad yo tenía con los Emmy, bro. Yo digo que en vez de ser algo que uno como que, papi, no, o sea, ahí me creaba un estrés brutal, pero pudimos overcome, pero overall el juego, la experiencia, la historia, los visuales, los controles, de verdad que el juego está súper buenísimo, y tiene que estar ahí entre los top para hacer juegos del año, porque de verdad que el juego está muy bueno. Fuera de eso, pues también estamos metiéndole un poquito a Animal Crossing, probando el DLC, el del Happy Home Designer, ese que tú crees, tú... trabaja en este resort, que tú le decoras las casas a los huéspedes en base a lo que ellos quieren que tú se las decores, pero están chavitos. Ahora hay un montón de items diferentes para decorar tu isla. Puedes comprar un montón de cosas que antes no estaban. Ahora hay un montón de mecánicas nuevas. Pero todo el mundo es fiebrado. Otra vez con Animal Crossing, con ese contenido. Y después de un ratito, pues le está metiéndole chévere por ahí. Y aparte de eso, pues estuve viendo Hawkeye, que empezó esta semana en Netflix. Pusieron los primeros dos episodios. El primero, pues, un poquito lento. Perdón, Disney Plus. Estoy pensando en Netflix. Yo traté de Netflix y me quedé con Netflix en la mente. Disney Plus. Sí. Pues el primer episodio, un poquito lento, obviamente, en introducción a lo que, ¿verdad? Lo que se espera que se va a hacer. Ya el segundo, pues, cogió un poquito más de fuerza. Aún así, pues, tiene su momento un poquito lentiviri. Pero vamos a ver hasta dónde llegan con esta serie. Obviamente, no esperamos que sea el top de la serie de Marvel, pero por lo menos esta serie, por lo menos a mí, me entretienen, son fun, ¿verdad? Hay sus easter eggs, hay sus menciones, hay sus cositas que atan un poquito, ¿verdad? Con las películas del cine y eso. Pero ya, ahí estamos. Y fuera de eso, pues, hoy que fui al cine a ver este Encanto, está chévere la peliculita de Encanto. La vimos en español. Está lo más chévere. Así que nada, si quieren ir al cine con la familia, la recomiendo. Si no, pues no se preocupen, que ya mismito cae en Disney Plus. Sí, eso viene para Disney Plus ya, creo que la segunda semana de diciembre. Si pues no, exacto, pues la esperan por ahí, la disfrutan en su casa. Pero overall, está buena, está chévere la película. Bueno, me gustan los visuales, la paleta de colores que usaron en la película y todo, está lo más nice. Así que, y mano, aparte de eso, pues nada más, bro. GG. Aquí rapidito, antes de dar lo mío en el chat, dice Casa Indie en Netflix, chequeé en la serie de Hellbound. Esa la tengo en agenda. Arcane está buenísima, dice Luna, y fíjate, yo empecé a ver Arcane, el primer episodio todavía no lo he terminado, lo tengo así como que en pausa, veo 5 o 10 minutos en lo que me duermo, y honestamente no me atrapa suficiente para quitarme el sueño versus otras series que he hecho lo mismo y me tengo que quedar pegado viendo. Esto, so, me da más o menos la misma vibra que de lo que comentó Surfing Boy, de que está buena, pero no es un hype ahí súper cabrón. Este, en esta final del episodio vamos a llorar todos, dice Ifro. Estás al garete, dice Sufrito. Seven está genial, Arkane está brutal, Dios es bueno y lo acabaste. Súper, dice Shanti por ahí apoyándote. Yo sigo pensando que se siente viejo, ¿ves? Kota y no trascendió. Él sigue pensando que Metroid se siente viejo, pero se merece un 15 de 10. 15 de 10 y siempre lo dijo. Este, así, yo vi el primero y todavía no he visto el segundo. Dice por ahí de Hawkeye. Josué necesita ver que se coma la cebolla para dormir feliz. Kota y no con las gafas trascendental. Arkane está dura, Arkane está durísima y no sé nada de LOL. No, yo tampoco. Empieza un poco lenta, pero va mejorando, Sparrow. Yo no soy tan fan de LOL, pero me gustó mucho la serie. A mí LOL me la masca, pero como leí que no hay que saber nada de la serie, pues que ese es el gimmick de you know, que no hay que saber nada de LOL para ver la serie, y ese es el gimmick de la serie, pues GG. Animación, groundbreaking. Vamos a ver. La animación, hasta ahora he visto dos o tres cositas que no sé, pero it's not that bad. Anyway, cada quien con su propio. Claro, Lunali, claro que sí. Yo no juego LOL, pero la serie está nice y el arte ya. Vamos a ver. Cuando la termine de ver, les digo. Esto, por mi parte, pues sí, vi un poquito de Arkane, ¿verdad? Adelantándole eso. Como saben, pues he estado fuera de casa, he estado acá en casa de los suegros esta semana y me traje el Nintendo Switch. Estuve dándole un second run a Ghosts and Goblins Resurrection en el second playthrough, pero con los niveles alterados. Ustedes recordarán que cuando este juego acaba, en la nueva entrega de Resurrection, hay como que una niebla violetita que altera los niveles, tienes otros enemigos, los pone más difíciles, etcétera. Logré finalizar el juego así. Yo pensaba que el juego iba a acabar cabrón, mismo final. Entonces estoy como que, ok, whatever. Me fui al file de jugarlo en lo más difícil, en dificultad, y todavía es la hora que pues no lo he terminado, porque ahí sí está bien, bien cabrón. Y de hecho está más cabrón en difícil que con la niebla. So, nada, seguiremos reportando a ver a medida como siga pasando eso de Ghosts and Goblins. He estado jugando Luigi's Mansion con mi nena. Ya estamos en el último piso, literalmente a punto de encontrar cuatro llaves para entrar a pelear con el último boss, o lo que aparenta ser el último boss. Así que lo he estado disfrutando un montón. Surfing Boy me comentó que estaba bufiado. Y él está lamentándose, ¿verdad? Que ya pronto va a tener que comer la cebolla. Se está acabando el que es la que hay. Entonces, no sé si es mezcla de sueño o de dolor, pero ajá, es la que le toca. Entonces, y ¿qué más? Yo siempre tengo, ¿verdad?, una tradición en Acción de Gracia, jugarme Super Mario Bros. 3 de principio a fin, sin flautas. Alex, Sergio, ¿me pueden creer que aprendí algo de Super Mario Bros. 3 que yo no sabía? Como estaba jugándolo en el Nintendo Switch, hice trampa a la hora de hacer el juego de la memoria para coger todos los perfectos, todos los items, ¿verdad? En el memory, todo lo que tú vires, vas adquiriéndolo todo, ¿verdad? Literalmente, si obtienes una flor en matching, pues tienes una flor en tu inventario, sí. Y así, de manera sucesiva. Pues yo pensaba que el inventario en Mario 3 era ilimitado. No, cabrón, tienes tres rows, sí, nada más. Sí, tres rows. Entonces, todos los power de volar, todo lo que me daban a lo último de cada mundo, lo perdía, porque no había dónde acomodarlo. Me di cuenta a lo último cuando voy a volar y pasarla fácil en la nave esta del mundo 8. La aérea. La tuve que brincar saltando. Diablo. Como aquella vez que, ajá, gracias por nada. Diablo. Pero ya, esa no la sabía, la aprendí aquí. De golpe. Y aparte de eso, en términos de Netflix, hemos estado viendo Squid Games, que no lo habíamos visto. Y en mis ratitos libres he estado viendo la segunda parte de He-Man Revelation. Masters of the Universe. Va bastante bien. Va bastante bien. Esa sí, me tiene atrapado, pero pues nada, ahí yo tengo, ¿verdad?, un apego porque me crié viendo He-Man. Pero, aparte de eso, Squid Games, me ha gustado lo que he visto. Me ha pasado, tal vez como me he preguntado en múltiples ocasiones, okay, ¿por qué tanto hype? ¿La serie está buena? No está buenísima. Está buena. So, no sé. A lo mejor el criterio de la gente ha cambiado, el criterio mío a lo mejor, no sé. Pero ya, eso es la que hay conmigo. Surfing Boy, se acabó el tiempo, papá. La cebolla te llama, papá. Leo el chat Una última vez, Surfing Boy se está durmiendo, parece que está rezando. No, estamos bien, estamos bien. Shank te dice, por mi moralidad, no apoyo a Hawkeye, dado a su situación y cómo le permitieron regresar a su personaje luego de lo que le hizo a su familia. Es solo mi forma de pensar, una humilde opinión, dice Shank T por ahí. Gigi. A lo mejor, si ves la serie, después hay razones explicando ciertas cosas, a lo mejor no. ¿Quién sabe, Shank T? Pero interesante tu punto. Malanga Time, dice por ahí Gitana, y Alex, estamos al día en el chat. Ya con sí, pero yo imagino que lo que se refiere Shank T es a un caso que tuvo de aparente violencia de género en la vida real. Jeremy Renner. Ahora sí entiendo. Él tuvo un caso, o sea, ese caso, yo creo que él salió bien del caso. Pero sí, estuvo en el ojo público, pero no sé en qué quedó eso. Y nada, aparentemente pues le permitieron regresar al MCU en ese aspecto. Entiendo que eso es lo que se refiere Shank T. Sí. Ahora sí, haciendo clic. Sí, ahora entiendo. Sí. Es que esa serie fue algo que quizás la gente no acostumbra a ver, especialmente con las series coreanas. I guess so, Ifro. Lunar dice, ese emote está muy duro. Gitana lo hizo de madrugada en el maratón de Surfing Boy. Yo no sabía lo de Hawkeye, dice por ahí Lunar. Yeah. El que hacemos la cebolla, papá. La cebolla. Bueno, vamos allá. Ahí, Surfing, quiero aclararte. Ay, señora, la salud va primero. Esto es un reto, pero esto que tú vas a hacer o que vas a intentar hacer no está fácil. Esto no está fácil. Sientes que en serio te quedas ahogado, te quedas sin aire, te quedas lo que sea, aquí yo, y te estoy hablando como tu hermano, no como el charlatán Sparrow, tu hermano, por favor, tú conoces tu cuerpo. Si sientes que va a pasar algo, pues detén el reto. Ok. Estamos gozando. Unas palabritas, Surfing, antes de esa tortura, por favor. No, mano, no, estamos bien. Así que no sé si tanto vegetal me está dando mucho dolor de cabeza. Eso es lo que tengo ahora, no que estoy cansado ni tengo sueño. Tengo como que un dolor de cabeza leve, la mano derecha, de tanto vegetal que comí. Parece que el cuerpo no está acostumbrado a comer tan saludable. For the kids, no lo huelas, por favor. Yo soy chef y en la vida me comería una cebolla así, casemón, y se ríe. Te queremos, Surfing, dice Lunari. Ay, no, dice Yuyu. No huelas eso. Yo he comido cebolla blanca. Come, dice Taino. Es la cerveza, son los vegetales. El Mister, el campeón del pueblo, no debe rendirse ante una cebolla. Yo digo lo mismo, Paco de Ruiz, pero ajá. Cómetela, dice Taino. Quiere llorar, dice Sofrito. Estamos cebollita. Estamos bien. Vamos. Y esto es como una manzana, ¿verdad? Ponte Vicks en la nariz antes de comenzar. Esas lágrimas son la cebolla. Okay. No, tengo que... Este es como el vino. Tú tienes que como que huelerla. Darle una vueltita por el plato. El más experto catador de cebolla, este cabrón. Este es el problema de él. Pásale la lengua. Kevin, por favor, es tarde, no me hagas reír duro, te lo pido. No, tranquilo, papá, tranquilo. Se lo va a llevar Diosito, pues, dice. You ahí, pero, can peor say que la remolacha no va a ser. Only time. Ay, cabrón. No mordió casi nada. Ay. Y no. Surfing es completa, tú lo sabes, ¿verdad? Ay, cabrón. No. Ay, cabrón. Música de Vegeta. Ta, ta, ta, ta. Para eso no te la comas, dice Girly. Ta, ta, ta, ta. ¡Qué hostia! Ta, ta, ta, ta. Se puso bico. Papi, eso patea después. Eso no es el momento. Eso patea después, papá. Dios, y pica. Mío. Que claro que pica. Eso. Otro más. Ay, mi madre. Sí, pero tú comes picante, no vengas a hacerte el pussy. Tiene un reto también, gente. Si se come esta cebolla, gente, tío Jay dijo que iba a donar $100 adicionales. Si se come la cebolla completa sin chonquear, yo dije que voy a donar $100 también. Y Spider-Pop, $50. So hay $250 en juego for the kids. Pero papi, yo, a mí me encanta la cebolla y yo no me como una cebolla así. De verdad, yo no me como una cebolla así. No. No. No. Y me encantan y no. No. Traga, nene, traga. Ya lo, papi, no, ya tiene todo el buche de cebolla en la boca y el anterior. No sabía que era la cebolla completa, sí. Tiene sí. Los dos buches en la boca. Esto no pinta bien. Esto no pinta bien. ¡Diablo! Hombre, la no. Cara de una persona destruida. Gente, gracias por ser parte de la historia. Aquí este chat ha estado encendido desde que arrancamos. Esto ha estado over the top. Surfing. Ay, Dios, aquí fue. Tiene que venir riéndose. Qué apoyo. ¿Qué tú estás viendo? ¡Tú no vas a tener que acabar de pasar! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ya, que no coma más nada, ya. Ahórrate los 100 pesos, Gio, la otra persona que se ahorra los 100 pesos. ¿Qué carajo? No, ya. Yo no puedo hablar. Ya, se jodió el reto. No hay donativo extra. Dale, estamos bien. ¡Estamos bien! Es que me picó, llegó la garganta y me picó, bacho. Loco, botaste media cebolla hasta por la nariz, botaste este. Surfing, ya suspende, no siga. Sí, no, ya. Reto, reto adicional no completado. Me pica este... Pero como quiera que, se llegaste a los 1,000 en la campaña. Se te felicita. Como quiera te vamos a felicitar. Y por lo menos hiciste el intento. Lo trataste de coger de pendejo en varias instancias. Hiciste un 75% de reto, lo hiciste. Sí. Los cogí de feca en 3, pero está bien. No, pues yo escuché lo que dijo Gato. Gato me dijo... No inventé. ¿Qué más se va a comer este viso frito? Ya ganó una... Si no, ya la comunidad se llevó los mejores memes, los mejores clips. Lo dije que la cebolla le iba a ganar. No, pero el quien lo derrotó a él primero en el stream fue la remolacha, y yo lo dije. La remolacha es lo primero que lo va a destruir y de ahí no va. Y efectivamente. Abrió boca a vomitar dos veces. Y la remolacha fue downhill. De tres. Una criolla esta hora van a pensar que Surfing tiene fábrica de sofritos. Ya, Surfing, mariposón, tú ensuciaste todo eso ahí, el pisito. Ya. Sí. O sea, y veniste a Ostama. Tiene que limpiar todo eso. Diablo. Ahora Surfing. No se va a costar hasta la tanda. Surfing, hasta la tanda. Esos peitos ahí, saladitos, con pequeñita cebolla, van a estar lechón. Dice que Surfing dormió en la marquesina. Hey, obligado. La pesta cebolla en la boca que tengo ahora. Me enjuagué la boca ahora con Surfing, ¿estás bien? Sí, estamos bien. Va a estar supurando sofrito. Por dale menos un besito por y verija ahora, un besito. Venga acá y venle un besito. Me lo están negando aquí. Claro, para decir, tú no me amas. Peo encebollado, que Dios te ayude con todo eso, dice Shankly. Peo encebollado, que se duerme en el carro solito. Que Dios te ayude. Pero con si eso. Pero le puedo usar de relleno de pavo. Pero realmente, no, gracias, ¿verdad? Lo importante es que gracias a todos, ¿verdad? Por la... Por el apoyo que me dieron, ¿verdad? Sí. Que sí, lo primordial por la, ¿verdad? Por la donación. Que entraron for the kids, que eso era la intención. Escuché la alerta de donativo. Uy. Entró un donativo, no, chequen, yo creo que es para Surfing, Que tú le pusiste el audio para Surfing. Yo lo escucho acá porque entra, porque nosotros tenemos el link de equipo. Y cuando entran donativos yo los escucho, deja ver. Sí, déjame ver. Yo escucho un donativo, no sé quién fue. Yeah. ¿Quién hizo un donativo extra, por favor? Yo escuché un donativo extra. ¿A quién sería? Voy por ahí. Verifiquen. Pero mi gente, de la que... Si alguien donó, que diga quién fue. por los donativos, que era lo primordial. Ya lo surfé, mil. Ah, fue por el link mío. 22. Ah, hundido. Lunari, está bien, gracias. No importa, cariño, estaba para el mismo pote. Eso. Como quiera para el mismo pote, eso, seguro que sí. Eso es, exacto, exactamente. Sí, me son donativos a mi cuenta. Soy choque, choque, eso va para el mismo pote. Gracias, cariño, gracias. Gracias. Yeah, yeah, yeah. Gracias. Y por ahí se despide Shanti. Yeah, Shanti, ya nos vamos acá también. Sí, ya nos vamos acá también. Solamente nos resta agradecerles una vez más y recordarles que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y aquí en Twitch los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles, 8 de la noche con ese macho que ven ahí, Alex Nation, martes, jueves, viernes y sábados desde las 11 de la noche, hora del este. 10 de la noche, hora del este, 11 de la noche, hora de Puerto Rico, ¿ok? Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacana disponible en nivelescondido.com, / mercancía, y de paso los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Y no olviden hacer un search utilizando el tag Boricua para que quizás descubran excelente contenido generado por otros streamers Boricua directamente acá en la plataforma de lo que es Twitch. Pero esta semana les recomendamos directamente a Jayshino82, Bedouin Creative, Cultura Secuencial, Twitcheo Puerto Rico y Mr. Sazón PR. Y de esa manera, Alex, una última leidita al chat y nos fuimos. Yes, yes, todo el mundo ahí deseando buenas noches, todo el mundo despidiéndose, mucho GG en el chat. Así que, gente, de verdad, muchísimas gracias. Tuvo esto espectacular. Una vez más. Épico, épico. Felicitamos épico. A el Surfing Boy que cumplió gran parte, ¿verdad? Lo molestamos y lo vacilamos, pero, gente, para una persona, como dijo Surfing al principio, que no está acostumbrada a comer vegetales, que nunca se ha criado en ese ambiente de comer este tipo de alimento, de verdad que hizo un tremendo esfuerzo, lo vacinábamos, lo molestábamos, porque eso fue parte de la dinámica, ¿verdad? De hacerlo sentir incómodo, ¿verdad? Para poner la presión, pero aún así, tipo, me quito el sombrero antes de surfing, de verdad que excelente trabajo, lamentablemente lo de la cebolla no se pudo dar, pero era de esperarse, pero nos divertimos, tenemos material aquí para rato, así que papi, usted sigue siendo mi campeón fraudulento, pero lo es. Así es, no, así por favor, y al que traiga un meme, demandado, porque esto es gato escondido y yo se lo voy a decir a gato. Usted firmó un release aquí, usted no manda, cállese la boca. Sí. A todo y ese otro canto de cebolla en la boca. ¿Sí? Surfing, gracias por haber estado con nosotros acá en el podcast, también de invitado. Esperamos que hayas disfrutado, nosotros disfrutamos muchísimo acá teniéndote en el podcast, ¿verdad? En Nivel Escondido 448, le recordamos una vez más que los esperamos en la premiación de los Golden Bacalao Awards. Eso es el viernes 17 de diciembre. 17 de diciembre, 9 de la noche, en horario especial. 9 de la noche, hora de Puerto Rico. ¿Okay? Así que esperamos contar con ustedes durante la premiación. Y no se olviden que ya de esta temporada de Nivel Escondido, lo que nos queda son dos podcasts más. El Nivel Escondido 450 también es en vivo. Así que los esperamos entonces ya dentro de nada. Dos semanas más nos vemos acá con Alex Nation, Gato Orejo, Mash Wenerier y este servidor cerrando la novena temporada de Nivel Escondido. Ya la próxima temporada es temporada número 10. Uy, décimo aniversario. Vamos, Alex. Mira, quiero leer aquí, dice por aquí Meta, ver que el Mister ahora debe quitarse Dragon Ball porque no pasó a Vegeta. No, eso es que él quiere que Surfing no juegue más Dragon Ball para él seguir de campeón, pero no. Esto, hay una batalla entre no comer vegetales y bajar el switch de la luz, así que están en igualdad de condiciones ahora, ¿ok? que Meta no se olvide que nosotros nos acordamos. Dale, dale. Así que esa es la que hay. Prohibido. Gracias a todos por haber estado. Vemos, gente, cuídense. Besitos, gente. ¡Suma! ¡Azúcar!